vuelve a la Argentina. 16 y 17 de marzo en el Teatro Rivadavia 7800 Flores. Anticipadas por Ticketek y en los lugares de siempre. Vorterix se conecta con Sion. Fin de espacio publicitario. De todos los libros que tengo por leer, este es el último que recibí, me lo regaló Rudy de argentalica.com.ar. Se llama Too Much Horror Business y es de Kirk Hammett, guitarrista de Metallica. Como es un libro que tiene mayormente fotos y poco texto, pude terminarlo rápido y por eso decidí utilizarlo esta semana, porque es un libro, primero, muy interesante, segundo, del tipo más callado y oscuro que tiene Metallica entre los integrantes históricos de Metallica, alguien de quien no se sabe demasiado, que tiene un perfil muy bajo, que nunca tiene que ver con las decisiones importantes de la banda de James Hetfield y Lars Ulrich. Por eso es una buena oportunidad para conocer a quien está en Metallica desde hace casi la misma cantidad de tiempo que Hetfield y que Ulrich, y es básicamente, después de Mustaine, uno de los históricos en la formación de esta banda tan importante para la música pesada. Por otro lado, tratándose de un libro que tiene que ver con la pasión por el horror, la ciencia ficción, el terror, el cine clase B y el coleccionismo de Kirk Hammett, me sirvió a mí para reconectar con mis inicios en el mundo de la música. Es casi moneda corriente, todavía hoy en día, que aquellos que escuchan heavy metal compartan una serie de mismas pasiones que tienen que ver con justamente el mundo de las cuestiones del horror y de la ciencia ficción y de los cómics. Hay un poco de nerdada en el fanático del metal. Por otro lado, si vos lees las entrevistas que tiene este libro, tiene tres entrevistas que están divididas en tres partes y que tienen que ver primero con la infancia de Kirk Hammett. Después, en la segunda parte, se habla de la naturaleza del coleccionista. Hammett, según él mismo, en importancia en el orden mundial de coleccionistas de este material, es el segundo. Cuenta también cuáles son los códigos del coleccionista. Y además presenta un mundo que uno puede sospechar que existe, pero que no tiene idea de qué tan vasto es. Estos pósters que están acá en este libro, muchos de los cuales están viendo ahora en vortex.com, estamos poniendo en vivo fotos de Hammett con su colección personal de artículos de horror, no solamente pósters, sino también props, que le dicen, que son, por ejemplo, máscaras utilizadas en las películas. Tiene una enorme colección de juguetes. Las fotos que aparecen en el libro, como esta que está ahí mismo, son fotos sacadas en la casa de Hammett, que es una especie de castillo del horror ambientado en la escenografía de una película clase B. Y uno comparte esos mismos intereses. Cualquiera que haya escuchado bandas de heavy metal se da cuenta que no solo se siente atraído por la música, sino también por la imaginería, por las tapas de los discos, por el arte, por las influencias de todos estos artistas. Por eso me pareció muy interesante utilizar este libro esta semana. Y hablando con respecto a la primera parte de las entrevistas, cuando él confiesa cómo era de niño, uno también, que escucha este tipo de música, puede sentirse identificado desde el costado humano de lo que él comenta, ¿no? Dice que su vida en el mundo del horror empezó una vez que estaba viendo televisión y enganchó una película que se llama The Day of the Triffids, que es de una planta marina come hombres. Y sintió una fascinación especial mientras miraba la tele, en lo que en Estados Unidos era muy similar a lo que nosotros tuvimos acá hasta hace un par de generaciones, que era el cine de sábados de superacción. Los sábados a la tarde, a veces también los domingos, se daban películas de este tipo, películas muchas en blanco y negro, películas de clase B con monstruos y alienígenas. Y bueno, en Estados Unidos también existía esa costumbre que marcó la vida del pequeño Kirk cuando era muy chiquitito. Todavía no escuchaba música, pero ya sintió fascinación por este tipo de cine. Y después cuenta que su vida cambia del todo cuando, junto al padre, ven la versión original de la película Frankenstein, protagonizada por Boris Karloff, y entiende un poco cuál es la idiosincrasia de ese personaje. Siendo un niño, él se vio identificado y entendió que, en realidad, Frankenstein lo único que quería, de alguna manera, era buscar el cariño de ese padre, de ese doctor que lo había creado. Y las peripecias del monstruo incomprendido, perseguido, atacado, torturado, solitario, y cuenta a Kirk que se sintió identificado por su propia historia y esta cosa de buscar acercarse a la figura paterna. Dice que su relación con el padre no fue todo lo cercana que podría haber sido. Esto lo convirtió en un chico solitario, que no tenía demasiados amigos, que jugaba mucho solo. Por eso imaginaba mundos fantásticos. Y una vez que descubre esto de el horror de los cómics, él todo el tiempo jugaba a ser, a estar. Iba por la calle e imaginaba historias. Lo mismo en el colegio, y esto le trajo problemas en el colegio porque estaba todo el tiempo divagando, imaginando y pensando en historias, y no le prestaba atención a las clases. Cuenta que la mamá le daba todos los días unas monedas para tomar una leche con una dona en el colegio, y él se guardaba esa plata para ir a la comiquería y comprarse algunos cómics. Dice que su pasión por los cómics comenzó cuando se compró una revista de los Cuatro Fantásticos, de Fantastic Four. Y entra él en un mundo del que nunca más salió. Es un tipo que está llegando a los 50 años y conserva esta pasión, en la que ha invertido seguramente millones de dólares, porque acá cuentan historias de pósters originales, pósters que por ahí quedan en una única versión, un único ejemplar en el mundo, y que puede llegar a costar cientos de miles de dólares. Sí, a veces uno piensa que esto es una pavada, que le gusta a un tipo que no se decide a crecer, a madurar, pero bueno, además, a lo largo de esta semana les voy a contar historias de cómo es que se trabaja en esto del mundo del coleccionismo para un tipo conocido en todo el mundo como una estrella de rock de una banda tan importante como Metallica, pero que además tiene esta otra pasión. Y también, para cerrar esta primera parte de la historia de Too Much Horror Business, me puse a pensar cómo uno, cuando va creciendo, se va alejando un poco de aquellas pasiones que tenía de chico. Las responsabilidades y el trabajo y la familia y los chicos lo alejan a uno de los hobbies y de las distracciones, y te das cuenta que de alguna manera eso es un error, porque si vos tenés una distracción, algo que te sirve como hobby, sin llegar a ser una enfermedad, porque Kirk dice que lo han tildado de enfermo, de obsesivo compulsivo, de acumulador, como estos programas especiales que hemos visto de gente que acumula porquerías y no tira nunca. Pero la verdad es que sirve como una distracción que a veces puede ser sana, y Guasno me mira, se ríe, y yo me pregunto, ¿de qué se ríe? Y me doy cuenta que a veces puede ser maligna, poco saludable, insana, peligrosa, como su pasión por Telmito. Seguramente de eso vamos a hablar, porque tiene ya hasta la frente el cuerpo enterrado en la C. Too Much Horror Business, The Kirk Hammett Collection. En Vortrix.com estamos mostrando fotos de este libro, de su colección, y las vamos a dejar subidas a la página para aquellos que quieran verla. Y justamente arrancamos con una canción que está en el disco Master of Puppets, que se llama The Thing That Should Not Be, la cosa que no debía ser. Es una canción inspirada en todo este mundo del horror que tanto fascina a Kirk Hammett de Merak. dicen cómo están, esto es Doble Nada. Arrancamos con dos de Metallica, The Thing That Should Not Be y Creeping Death. Mucha gente que agradece escuchar Metallica, sobre todo a esta hora. Bueno, a esta hora tienen Metallica en Vorterix, en el 103.1 y en Vorterix.com. Si quieren comunicarse con nosotros, lo hacen vía Twitter. El Twitter oficial de esta radio es y sigue siendo arroba Vorterix. Los programas ahora tienen nombre, pero el tweet sigue siendo el mismo, arroba Vorterix. Gente que sigue agradeciendo Metallica, muchos están comentando que en este momento está Mario en Intrusos charlando con Jorge Rial y quiero ver si nos menciona. Quiero ver si nos menciona. ¿Sí? Voy a mandarle. No, perdón, no pasan series. Porque nadie las vería. Porque la televisión está perdiendo audiencia. Está. Voy a decir, nombrame. Gente que quiere ver ciertas cosas especiales. Se toma el trabajo, la ve en internet. Decirle que meta Doble o Nada en algún celular, momento. Tiene en alguna frase. Como Netflix, no por hacer propaganda, sino para explicar algo. Nombrame, mandame saludos, tirá un Doble o Nada. Su primer canal como on demand para que vos puedas ver, en donde te da una gran carta gratis. ¿Para cómo lo pongo? Decí Doble o Nada. Haciendo. Sí. Entonces, me sea un código para nosotros. Los fenómenos populares. Cosas que sean rápidamente digeridas. Ahí está Mario hablando en Intrusos. ¿Vos decís que tiene el teléfono encima? Eso que a lo mejor vive con el teléfono encima. Está vendiendo la tecnología, ¿cómo no va a tener el teléfono encima? Sí, obvio. ¿Cómo no arrancaste en una cuestión popular también? Para. No, él se diferenció. Redefiní la palabra popular. Claro. Yo creo que popular. Yo creo que popular son programas de más de 20 puntos, en lo cual Marito, son muy masivos. No, porque digamos, a su manera. A ver si se olvidó de ponerlo en vibrador. Muy grosso el conocimiento que tiene Parolini de medios y tecnología y el negocio Vorterix. Gustavo, vas a estar con Anselmo en abril. Espero que sí, Phil Anselmo viene con Down en abril. Me parece que o no quedan o quedan muy pocas entradas. Falta bastante todavía para el concierto de Down y ya quedan muy pocas entradas o no quedan más. ¿Qué dice por acá? Mucho horror, muchas historietas, libritos, pero hace mucho que no practica con la guitarra, Kirk. Bueno, los integrantes de Metallica, salvo Hetfield y Trujillo, que siempre fue reconocido como un gran bajista. Mejor dicho, Ulrich y Hammett en Metallica han sido muy criticados últimamente por su poca destreza en el instrumento. ¿Qué sé yo? La verdad es que no soy músico, no me consta demasiado, no es un guitarrista que, sin ser músico, me llama la atención. De todas maneras, el tipo hace 30 años que está en Metallica y algún mérito debe tener. Y las veces que vino acá, no, yo no lo vi desentonar particularmente. No, la verdad que no. Y tampoco voy a buscar cuando voy a ver a Metallica. No voy a buscar a Malmsteen metiendo dedos por todas partes, ni a Jardino, ni a ningún otro virtuoso. Simplemente quiero que toquen bien las canciones y que me vuelen la cabeza. Y eso no falla nunca en un concierto de Metallica, que como todos saben, obviamente este año va a venir a la Argentina porque van a estar en Río. Y si están en Río, están acá, ¿cómo no van a bajar a Buenos Aires, señor? Son dos horas de avión, mi viejo, menos. Perdés una tarde de playa. No, boludo, mi viejo. Gran verdad lo que dijo Gustavo, hay que volver a hacer lo que hacíamos cuando éramos chicos, lo necesitamos. Ojo, yo no me refiero solamente a esto de armar... Sí, chichitos con plastilina, ¿no? Digo... Qué bueno, con la cucharita de lana. Voy a volver a hacerme caca encima. Yo me preguntaba, ¿por dónde uno descarga ese tipo de emociones cuando es adulto? Sí, algo que te interesa, algo que te provoque placer, algo que te dé satisfacciones. Esto quiere decir jugar al fútbol, jugar al truco, qué sé yo, cualquier cosa. Ir a la cancha si es que te hace bien, no sé a quién le hace bien ir a la cancha. Sacar fotos, lo que pasa es que para vos es un laburo también, entonces sí, ya tiene otra carga, pero bueno. Pero sí, genera. Sí, es una pasión que creció al costado de tu trabajo principal, que hoy en día por ahí ocupa gran parte de tu tiempo, pero así nació. Bueno, a mí me pasaba con los discos. Antes, yo no fui coleccionista de discos nunca. ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente que va y busca la edición holandesa del año tal que tiene... en el sobre del vinilo un error, por ejemplo. Nunca me interesó eso a mí en lo particular. Pero sí, encontrar algunos discos me provocaba una satisfacción que ya no me produce. Aunque encuentre algún disco que estoy buscando hace mucho tiempo en formato físico, ya no me produce la misma satisfacción. Y leyendo este libro me dio como... Me sirvió para conectar con... el adolescente que era hace ya tanto tiempo y descubría un mundo que no solo pasaba por la música, sino también, como en el caso de Hammett, por las historietas, por la cosa del horror, ¿no? En una época se me dio por los dibujos animados. Me había comprado también las ediciones de los clásicos Frankenstein, Drácula y La Momia, de las películas originales, y te copabas con Bela Lugosi. Digo, hay códigos que la mayoría de los que escuchamos metal compartimos. No sé si hoy en día eso ha cambiado, si se le sumaron los videojuegos, si... los teléfonos y las computadoras te permiten conectarte desde otro lugar, pero me parecía que es sano y obviamente No es el caso de Guasno, que tiene esta pasión, y estoy haciendo comillas cuando digo pasión, que le arruina la vida, me tiene podrido. Sí, ni te pediste es, nada. Es una enfermedad que se convirtió en una enfermedad terminal. Ni te importa, no sos capaz de mandarme un mensaje ayer a la tarde. ¿Cómo salió Termito, Guasnito? Nada, nada. Me di cuenta, ¿sabes por qué? Porque ya estás abriendo el paraguas. ¿Qué? Sí, los tweets, los tuyos, mirá, los voy a buscar. Son muy distintos a los que estabas escribiendo hasta bueno, ayer. Bueno, cayó un manto de realidad. Exactamente. Un baldazo de realidad, ¿no? Exactamente, bueno, son muy diferentes. Pero está muy bien tener los pies sobre la tierra. Porque vos lo que estabas haciendo hasta hace poco... Es mentirme. Es mentirte. Y ahora bueno, lo que querés hacer es... Me parece bien, qué sé yo. Está bien, la resignación de la muerte. Disfrazar tu dolor de en las buenas y las malas. No, pero no es un disfraz. A ver, yo ayer, en la semana le dije a ustedes dos, el domingo nos comemos 5 con Chaca. La sacamos barata, nos comimos 3. La verdad, Chaca, te agradezco porque nos hiciste un precio. ¿Podría haber sido peor? Un regalito. Y ahí estuvimos. Tweets como Telmito Forever a todos lados, bajo cualquier circunstancia. Es lo que estás diciendo acá. Siempre a tu lado, Telmo, hoy siempre juegues donde juegues, en la categoría que sea. Ah, y se ponía claro. Porque a lo mejor, si ganamos los 11 partidos que nos faltan, la categoría va a ser la B. Claro. Ahora, si seguimos como estamos hasta ahora, que vamos a descender dentro de un mes, faltando 6 fechas más o menos. Oh, eso es durísimo. Igual te voy a ir a ver, Telmo, quédate tranquilo. Si va a ser más peligroso. Si descienden y quedan 6 fechas, ¿seguís yendo igual? Sí, claro. Y ahí es lo que están, lo limpian a todos. Porque ahora hay que tomarlo como un mini turismo prácticamente. Yo ayer pensaba, no iba a ir a Chaca, pero dije, ¿cuándo voy a volver a esta cancha hermosa, casi de primera, que tiene Chacarita, con tanta gente? A lo mejor para muchos años, 30 años, o nunca. ¿Quién lo sabe? Por eso, entonces dije, voy a Chacarita y fui. Decime, la última vez que Telmito te dio una alegría, que te sacó una sonrisa, que dijiste, qué feliz soy acá, que te hinchaste. El torneo pasado cuando nos hablamos del descenso. Pero fue una alegría con un sufrimiento que... No, me preguntaste. Nunca ¿sabés qué es eso? Podés hacer a un lado. Venís por la Panamericana, no. Das 4 tumbos con el auto, salís caminando y salís festejando. No, eso no es festejo. Esto fracasó. Perdóname, no fracasó ni esto, ni El Payador, ni ni Deep Purple, ni El Gurú, ni El Santuario, ni Los Amuletos. Acá, el único fracaso tiene nombre y apellido, San Telmo. Hubo un error que cometimos en este campeonato, no. Me di cuenta este año, y ahora lo estaba charlando con el Gurú. El hijo de puta, no, ese, la culpa es. ¿Sabés qué le faltó a San Telmo? Confianza, estúpido. Pero ¿sabés toda la que teníamos que comprar? No, hablando en serio. La confianza, estúpido. Cuando tiramos la ceniza de Doña Rosa en la cancha, ahí. Para mí Doña Rosa era del doque. Disculpame, porque... desde que Doña Rosa murió hasta ahora, ¿cuántos partidos jugó Telmito? Y como 10. Como 10, que viene de una campaña horrorosa de cuántos, 80 partidos más o menos, años. Pero no hay justificación posible, se trata de un juego, algunos ganan y otros pierden. Siempre hay uno que asciende y otro que desciende. Es la historia de la vida, bueno, es así. Yo yendo a tu tema que era juntar cosas o las pasiones, a mí lo que me pasa es esto, y lo digo en serio. Traté de dejar de ir a la cancha, pero no puedo depositar mi pasión en otro lado. Nada me llama la atención. ¿También bueno, acá? Un poco, y hablando en serio, yo me refería a eso, ¿no? Es difícil. Yo me puse a pensar, a mí, qué sé yo, algo que en lo personal me gusta mucho hacer es leer y escuchar música. No llega a ser un hobby a la altura de lo que hace Kirk Hammett, que también se convierte, me parece a mí, cuando vayan escuchando las historias, en algo que tiene su cuota de disfrute, pero este pibe sufre también. Cuando digo este pibe, me refiero a él. Sí. Porque a veces está detrás de un póster enfermo, rastreándolo durante meses, y gasta miles y miles de dólares. Y por eso después capaz, pide solo, porque está pensando en el póster cuando está tocando. Capaz se le escapa, capaz no, pero digo, ya es casi un negocio para él. En tu caso está bien, vos no tenés donde depositar esa pasión. Lo que yo te digo es que esa pasión a vos no te hace bien ni te hace feliz. A eso me refiero. Me hace muy infeliz y me hace muchísimo daño. Me hace mucho daño. Bueno, un hobby tiene que ser algo que a uno lo llene, no que lo vacíe, que lo deje extenuado, exhausto. Y vacío. Vos venís cada lunes con esa cara de arruinado. Pero hoy vine bien. Uno dice, hoy vine, estoy tranqui. Hoy viniste resignado, como ya se murió, diciendo, ya se murió, ya está. Ya ¿Habrá sido Lion que no durmió bien? No, fue esa porquería de Telmito que te sigue dando... Es un dementor, te chupa la vida. Lo peor es que el domingo a las 12 estoy en la isla Maciel otra vez. ¿Con quién juegas? Barraca Central. Y no me parece bien, me parece bien. Si vos lograras separar una cosa de la otra, si vos pudieras ir a la cancha a disfrutar, a pasarla bien, incluso a gritar y alentar, y después decir listo, ganamos, perdimos, ¿qué me importa? Lo estoy logrando. Voy a estar acá el próximo fin de semana. Te juro que lo estoy logrando. No te creo, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aparte que me parece que nos va a ser bien descender en un punto, porque vamos a armar un equipo competitivo y vamos a luchar por algo. Y va a cambiar la cosa. Esa es otra parte de la charla, que es la... Me vuelvo a engañar a mí mismo. Pero bueno, no importa. Claro. Tampoco hay que perder la esperanza. Hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Están tomando envión, decís vos. Están yendo para atrás para tomar envión. Cuando me fui de la TV sentí alivio. A ver, capaz que ya nos mencionó. A ver, justo se lo ponemos a Mario hablando con Real en este momento en vivo. En un punto el 9 son novelas. Sí, después tiene en vivo claro, cabeza y bendita. No, no. Ahora, pero si no hay una América, sí, no va al 9 porque González González hizo una lata mía hace 6 puntos. Igual es muy cómico, ¿no? Que estemos discutiendo todo este pase como si fuera importante, como si 13, 11. Yo creo que va a intentar hacer un buen negocio, ¿sí? No le... Lo que tiene Mario es que, como me parece a mí, no es una opinión, no sé qué van a decir ustedes. Como hace mucho tiempo que no está en la televisión, digamos. Y cuando estaba, también, pone la nota que le hizo Real el año pasado y el anteaño y el otro año. Y el otro año le preguntan siempre lo mismo, termina hablando siempre de lo mismo. Y la verdad es que no sé si aporta demasiado. Porque lo ponen en ese lugar, aunque no quiera, aunque le resulte incómodo a veces. Estoy hablando por mí, no sé cómo se sentirá él. Y eso demuestra que en la tele tampoco pasa nada. No pasa, ¿no? Nada, señor. No. Estás intentando explicar con palabras el sentimiento del hincha de fútbol sin entenderlo. Es al pedo que lo hagas. Ni en pedo estoy intentando eso. No me interesa en lo más mínimo. Pero además... Y aburre esa aclaración del hincha de fútbol. Basta, no aburren más. No es que vos para explicar eso tenés que saber o no saber. Porque podemos llegar a decir que yo sé más de fútbol que vos. Sin embargo, ese sentimiento no te lo puedo explicar tampoco. Además, ¿sabes qué pasa? Es irracional, no tiene... A diferencia de otras pasiones que nosotros podemos llegar a compartir, por ejemplo, la música... Cuando vos empezás a escuchar música, no estás trabajando con la música, no en general. Empezás motivado por alguna circunstancia, porque escuchaste una canción que te gustó, viste un video, un una amigo, imagen. Que te transmite algo. ¿Cuántos de los ídolos que nosotros tenemos empezaron a tocar la guitarra porque vieron una vez un video de Blackmore o de Hendrix o de Jimmy Page y dijeron, fa, eso quiero hacer yo? Uh-huh. El hincha de fútbol argentino o el hincha de fútbol en general aprende a ser hincha de fútbol por todo lo que rodea al fútbol. No es algo ya espontáneo ni natural. Mientras va haciéndose hincha de fútbol, va absorbiendo todo lo que rodea al hincha de fútbol y deja de ser algo espontáneo, algo natural. Se supone que el hincha de fútbol tiene que ser así, sufrido, recalcitrado, y así es lo que, al menos acá, te enseñan a vivir en el fútbol. ¿Por qué no te enseñan a disfrutarlo, a divertirte, a reírte, a aprender a ganar y aprender a perder? Lo hiciste enojar, bueno. Porque el tema es que si no ganás, la alegría es solo para uno. Pero porque es eso, porque así funciona, así te lo enseñan, sí, así te lo machacan. Sí. Además que bueno, los argentinos somos también muy tangueros, ¿no? Y tenemos esa carga emotiva que le ponemos a las cosas de el video del tipo sufrido. Antes pasaba más, hace qué sé yo, 20, 25 años que eras de un equipo chico de primera, digo, ¿eh? Y hacías una buena campaña, que a lo mejor era salir décimo, octavo, y estabas chocho. Y ahora es que sos hincha de Arsenal, y si no estás segundo, te gritan es un fracaso, claro. Cambió eso. El fútbol para mucha gente es la vida misma, no se puede explicar esto, te hace bien, te hace mal, pero es muy grande el sentimiento. Bueno, seguimos con eso, que no es lo que estoy discutiendo acá, yo no lo niego. Sí, estoy discutiendo pasiones que te hagan bien, hobbies, alternativas. Capaz que te gusta, no sé, hay un tipo que vive enfrente de mi casa que está todos los fines de semana arreglando un auto viejo, qué sé yo, capaz que la pasa bien. Está tirado ahí todo el tiempo debajo de ese auto. A 4 cuadras de mi casa hay un flaco re metalero. Sí. Que tiene un Valiant. Uh-huh. Negro, destrozado. No camina el Valiant. Ahora lo pintó de blanco con un rodillo. Y está todo el fin de semana, pero posta. Pase a la hora que pase el chabón. Y el auto no mejora. Pero nada. Te lo juro por tal. Y la novia está sentadita ahí con un termo y un mate. Un día voy a parar a decirle, flaco, ¿qué es lo que haces? Ah, yo pensé que decís, ¿de dónde sacaste esta mina que te banca? Claro. Cebándote mate, hace la tanto mina tiempo, está repicucha como él. Le vas a soplar la mina. Mientras el tipo está metido en el capó, vos le vas a soplar la mina. Pero viste, capaz que vos decís, ah, bueno, le cambió el volante, qué bien, le puso una luz. Cero. Hace 8 meses que lo sigo. Y está todos los fines de semana, Padilla al 600, más o menos. Acá uno que se hace llamar Emilio en Twitter con los colores de boca me dice que yo hablo como la vieja. Señor, estoy seguro que tu mamá no habla como yo. Preguntale si sabe quién es Kirk Hammett. Pero de todas maneras probablemente sí. Sea la voz de la razón esa señora también. Otro de los ingredientes, condimentos, y estoy haciendo las comillas una vez más, que tiene el fútbol es menoscabar a los demás, menospreciar a aquellos que por ahí no comparten ese sentimiento que tanto mal les hace. Hablas como una mujer, a la final. Che, quiero agradecer a la gente de Chaca ayer que en ningún momento nos verduguearon, no nos cantaron, se van a parar la sed. Nada, mucho respeto, la verdad. No. ¿Estás siendo irónico? No, no es así. Hay una sonrisa, ¿no? No. Eso puede significar dos cosas: o respeto y comprensión por el mal momento, o esto es insignificante, ni siquiera le cantamos una canción. Ni siquiera los motivamos a putearnos. Es probable, yo lo tomo por el primer lado, Gallo, ¿qué querés que haga? Está bien. Gracias, Chaca. Acá alguien dice: acabo de entrar. ¿Están peleando por quién tiene la mejor remera de Kiss? No, algo parecido, fíjate. Leonada. Hablando de duelo de vedettes, lo que estamos haciendo acá es, como siempre, batirnos a duelo, pero de remeras. Sí, ¿por dónde empezamos? La de Codini es repetida. Y la de Codini es muy, muy fea. Y ahí no está Codini en la pantalla de Borderix.com. Es una Rebel que... Entonces suponemos que tiene que ver con David Bowie, pero no queda claro en ningún momento. Sí, pero tiene ese rayito que tenía Bowie en la cara. No está funcionando el tema, el ciclo de lavado no se está cumpliendo en casa, no. ¿Está sucia ella de cuándo? No, el tema es que tengo tres o cuatro que estoy reciclando y hay otras que están tiradas, pero ya voy a volver, chicos. ¿Sabés qué tenés que hacer? Volver a llevarle la ropa a tu mamá para que te la lave. Sí, yo sé que tengo que hacer eso, ella es la que no lo sabe. Vamos a comprar un lavarropa. Guasno tiene una de Kiss, de Gene Simmons, que es Gene's Addiction, de esa vieja tirada de las Vitalogy, que me parece que arrancaba en esa época. Juegos de palabras. Claro, era un juego de palabras, ¿no? Con Gene's Addiction. Sí, es una muy linda remera. Yo la tengo esa, pero ya viene medio baqueta. Uh-huh. Gallo tiene una fea, como siempre. No es fea, para nada que ver. Medio surfer. Una subfrase ratoneado. No, ratoneado. Está medio ratoneado. Está medio ratoneado. Le tuve que hacer un agujero para sacarle, porque esta tenía la alarma puesta. De acuerdo. Es nueva. Y bueno, yo tengo una clásica quisera también, Gene Simmons. Hoy con Guasno nos pusimos de acuerdo de alguna manera. También es de Vitalogy. Es una muy linda remera tuneada con la lengua color fucsia de Gene Simmons. Y el otro día me puse a pensar. Yo empecé a usar remeras de banda de grande, digamos. Cuando era pendejo no usaba remeras rockeras. ¿De qué edad hablamos? ¿13, 14 no usabas? No. No, de hecho, cuando yo tenía 3 o 14, las únicas remeras que había eran pintadas a mano, las vendían en las disquerías que vendían discos, y nunca tuve una. No había tantas tampoco. No. Era difícil. Viajé muchísimo en mis primeros años en la radio y no compraba remeras rockeras. Después, a los 30, 30 y pico, empecé a comprar remeras. Y ahora tengo todas remeras rockeras. Y mirando la remera de Gallo, digo, me costaría ir y elegir una remera que no tenga un... que me guste por una marca, por ejemplo. No, tiene marcas, como la que tiene Gallo, que esté buena y ponerme la marca. Te digo que si te pones a buscar, te va a resultar mucho más fácil de lo que pensás, porque han mejorado mucho las remeras en muchísimos lados. Muy buenos diseños. De verdad, Sí, yo estoy dividido. Tengo muchas de rockeras, la mayoría me las han regalado, he comprado pocas en shows, pero después tengo mucha remera que no es del rock ni de la música. Yo me quise comprar la de Crash Diet el otro día, pero quedaba la musculosa, ¿sabes? Soy musculosa. Le quedó la musculosa y el señor el barril del chavo musculoso. Y el tipo lo miró como diciendo: son talle para pibes jóvenes, ancianos. Eso lo inventaste. Le pediste la negra, le dijiste XL y el chabón te miró como diciendo: ¿qué XL, papu? Tómatela. Acá el rojo dice: ayer trapitos me pidieron 20 pesos, le dimos 15 y mientras buscábamos 5 más nos quisieron cagar a palos. La policía los defendió a ellos. Bueno, ahí tienen esa pasión, ese sentimiento incontrolable que es el fútbol. Ojo, hoy a la tarde, nuevo gasómetro, Chicago juega con Central. Bueno, hay muchos rumores de mucho quilombo, que habría hinchas de Newell's esperando para juntarse con los de Chicago. Ayer llegó mi mujer aterrorizada porque fue testigo de este enfrentamiento entre hinchas de River y Colón. Sí. Fue en el peaje de la Richieri, fue ahí. Ahí se agarraron. Hubo dos enfrentamientos. Uno fue ahí. Y llegaron al peaje y empezaron a bajarse de los micros y a tirarse con todo, y la gente quedó atrapada en medio de esa batalla campal. Así que, bueno, que alguien me explique ese sentimiento. Me pone nerviosa el peinado. Igual te banco. hablan de Mario, en este caso que está en la tele en este momento. Nosotros estamos acá en la radio 103.1, vortex.com. Guasno, ¿qué? Tengo una lista de bandas para que te tatúes, pero arranca por esta que voy a presentar. Dale. En un rato, se llama Heaven's Basement. Sí, hoy estuve tuteando un poquitito. Pero me lo voy a anotar porque me olvido después. Yo sabés que todas las que presentaste me acordé nada más que de... La que trajiste los dos primeros días. Después no me acordé ninguna y me gustaban todas. Bueno, hoy hacemos un repaso porque las tengo todas cargadas acá. Así que hacemos un repasito. Shazam, ¿cómo era la Foxy que...? Shazam. Foxy Shazam. Esta Heaven's Basement. Oh, obvio, ninguno inventó la pólvora. A esta altura es difícil. Pero son muy lindas canciones, muy rockeras. Así que en un rato estamos presentándolo. Yankee. Seguimos British. Bien. Seguimos ahora con música. Vamos con Heaven or Hell de Guasones con un video. Y después Rise Against haciendo The Good Left Undone.

Sí, me acordé por las tachas. ¿Tenés guita? Yo me abro este proyecto. La verdad que no me interesa. ¿No te pondrías una cortina de baño rockera, por ejemplo? Bien hecha, digo careta, ¿eh? Yo tengo una cortina de los Beatles. No digo aguante la renga, sino careta. ¿Una cortina de tachas? No. No sé si de tachas, digo algo rockero, ponele que los ganchos para la cortina sean calaveritas, qué sé yo. Algo que vos decís a un diseñador, careta, de estos que en Palermo te venden una silla de $10,000, haceme una cortina de baño rockera careta. Y va a salir dinero. Tenés mi dinero, me convenciste. No, podría andar. Yo veo que Gene Simmons le interesaría mucho, por ejemplo, de la cortina de baño Kiss tiene que existir. Por ejemplo, acá, mira, estamos viendo mingitorios con la forma de la boca de los Stones. Hay que tenerla grande igual. ¿Sí? Ayer estaba viendo con mi mujer haciendo zapping una casa que está haciendo un arquitecto. Una porquerita, cuesta $58 millones. ¿A dónde? ¿No? En Estados Unidos, obviamente, en Beverly Hills. Una especie de réplica del Palacio de Versalles. Bo. Que el tipo hizo, pero con un gasto descomunal de dinero. Imagínate que cuesta la casa $60 millones. Mantenerla debe costar $1,000,000 diario. ¿Sí? Porque era una cosa bestial, descomunal. Tenías que tomarte un taxi para ir de el inodoro al bidet, más o menos. Pero bueno, tenés una casa careta y le pones un mingitorio. Por ejemplo, ¿nunca fantasearon con la idea de tener un mingitorio en su casa? Sí, sí, lo más práctico que hay. ¿No te pondrías un mingitorio Stone? El mingitorio no puede faltar en una casa. Yo pisen la... O uno que sea, no sé, como la lengua de Gene Simmons, qué sé yo. Gene Simmons está durmiendo con esta idea y me la está robando en este momento a través de alguno de ustedes que nos escuchan, integrantes de la Kiss Army, que ya le están haciendo llegar este mensaje. Pero yo el mingitorio lo pongo en el pasillo, así cuando el baño está ocupado puedo hacer pis. Si tenés una casa grande, por ejemplo, haces como una especie de antebaño, digamos, ahí haces pis, más allá te bañás. Un vestidor tuneado rockero. El tema es que algún amigo te escupa un chicle en el mingitorio, como suele pasar. Pero si vos tenés un mingitorio, tenés una señora que limpia mingitorios. Señora, lamentablemente, mi amigo escupió un chicle, sáquelo. Sí, suyo. Sí, y tengo que comprar bolita naftalina. A mí me gusta cepillar en la pileta a veces. No, mentira, estoy jodido. ¿En la pileta de natación? ¿O en la pileta de...? No, en la pileta de lavarse las manos. Ah, ¿en el lavamanos? Más o menos la altura del... No, te estoy jodiendo. No te creo. Yo sé que lo hiciste. No. ¿Cómo? Es más, me dio más asco que lo que contó Martín el otro día en su casa. ¿Qué cosa? No me acuerdo. Cuando yo salí del baño como si fuera un cirujano con la mano mojada. Con la toalla. Con la toalla, no me seco. Yo me seco solamente con la toalla de mi casa. No solo en la casa de Martín, en la casa de nadie. ¿Dónde te lo lavas vos? Yo no importa dónde me lo lavo yo, pero no quiero secarme las manos en el lugar en que te lavas vos. Estaba brava la toalla esa igual, ¿eh? Sí, esa estaba recién puesta. No, venía lo de CSI. A estrenar. Venía lo de CSI, tenían un medio de investigación adentro de esa toalla. Simón, es que en realidad no es una crítica, no es una crítica hacia vos, sino que es una circunstancia que avala el hecho de no secarse las manos con la toalla en una casa ajena. ¿Con qué cree que me seque? ¿Qué hago? ¿Salgo con la mano mojada así, como un cirujano? Y así soy yo. Por lo menos no en donde vive un masculino, digamos. Si no te queda otra, ¿qué haces? Buscás el lugar, el costadito. Un fleco. O papel higiénico. Con la bata. Papel higiénico. Con una bata. La casa de Martín lo que tiene es jodido, aparte que la puerta del baño es corrediza. Corrediza. Sí. Pero ahí agarras papel higiénico, haces suc y listo. Sí. No, yo antes de jugarme la mano la moví un poquito y después con el pie. Yo te digo que acá, estos dos que tienen TOC, claramente, porque tienen un síndrome obsesivo compulsivo, un trastorno. Yo no estoy de acuerdo, Martín. Yo me sequé con tu toalla y toqué tu puerta. Bueno, te secaste, se lavan las manos. ¿Y qué crees que habla alguien que se comió una ciruela chupada por mí? Pero no, la eso es porque no lo sabía, pará. ¿Qué hace uno y dos y no se lava? Pero no, discúlpame. Sí. No, discúlpame. Ya te dije que sí. Nosotros vamos acá al baño que usamos todos. Yo hago pis, me lavo las manos, agarro un montón de servilletas, me seco. Abro la puerta con las servilletas. Claro. Y después tiro las servilletas. Encestás. Obviamente, señor. Ahora, una cosa es que uno, después de usar sus partes, se las lave y se seque con la toalla. Otra cosa es que cuando está esperando amigos para comer un asado, cambie las toallas, como sí hago. La otra toalla parecía la banderita de Estados Unidos en la luna. Estaba fija así, dura. ¿Te querés hacer creer que vos cambiaste la toalla porque íbamos nosotros? No. Si la toalla la cambiaste fue casualidad. Sí, ni los platos lavados. No, eso es verdad. Incomprobable lo que eso es verdad. La tiró al piso la toalla y se partió en cuatro pedazos. Era de vidrio, claro. Esas toallas estaban recién cambiadas y expuestas. Pero de casualidad, no lo hiciste por nosotros. No, Ningún hombre hace eso. La verdad es que no limpio mi casa demasiado seguido. Se nota. O sea, una vez por semana, ponele. ¡Ni pedo! No, ponele una cada una semana y media. Justamente cuando estoy esperando gente, es uno de esos casos. Pero además, ¿limpias vos tu casa? Sí. ¿Cómo limpias el inodoro, por ejemplo? ¿Querés que te cuente posta? Tirás un chorro a la bandina y tirás la cadena. No, hay sí, ese que tiene el piquito especial. Sí. Lo dejo ahí. Mientras echo la bandina por el lado de afuera, porque tengo hijos y por afuera hay que limpiar casi igual que por adentro. Así lo limpio. La bandina por afuera y adentro ese. Ahora, pero usás después un cepillo por adentro, así repasás. ¿Repasás? El cepillito. ¿Qué vas a comer adentro del inodoro? Sí, sí. Y señor, se limpia el inodoro con un cepillo para inodoro. Tírale un coso, si hay una frenada, sí, pasarle el cepillo y listo. No quiero ni pensar la casa de gallo si se separa de su mujer alguna vez, no la piso nunca. Marrón. No, pero yo le digo una cosa, él tiene su casa muy bien mantenida. Vos llegas a ir a lo de Mili, es donde mataron a la nada. Gallito, gracias, gracias. Pero la casa de Mili no sabe. Pusiste un ejemplo extremo. Sí, mira, Blanketman dice, no, déjame acá en la puerta del borde. Chabón de Blanket, pegaron colchón, ¿lo vieron? No, ¿no? Él sí, pero el viernes, uno, para mí usó la logística equivocada, porque apoyaba la cabeza en el piso en vez de los pies, ¿entendés? Sí. Tenía los pies en el escalón y la cabeza así apoyada con... No. Bueno, Blanquet es un señor que se ve que no tiene de dónde vivir, que habita esta cuadra, y hoy estaban con su compañero tirados en un colchón, apoyado en la puerta de la inmobiliaria de la esquina. ¿Qué haces? Tenés ese negocio y está Blanquet durmiendo en la puerta. Complicadísimo, ¿eh? Qué difícil, ¿no? Complicadísimo posta. Escuchábamos recién Estelares, un día perfecto. Quiero leer este mensaje. No sé a qué viene la historia, pero bueno, lo voy a leer. Dice, hola Gus, hoy fui con una remera de Jethro Tull a la radio en protesta por el boicot que Mario le hace a la banda de Ian Anderson. Abrazo. No sabía que le hacía un boicot. Es 7Case quien manda este tuit. ¿Sí? Reinaldo 7Case, 7Case, arroba 7Case es el tuit de 7Case. Sí. Así que quiero decirte, Reinald, si es que este es tu tuit, que debe serlo, que después de esta tanda, después de haber escuchado Estelares un día perfecto y antes de las noticias del día, Aqualung de Jethro Tull. Claro, por favor. Sí. Para vos, de nosotros, de Doble o Nada, para 7Case de Get Up. Tocaban en estos días, ya tocaron. Ian. Creo que tocó el fin de semana. Ah, mira. Jethro Tull, Aqualung, después de la tanda. Comienzo espacio publicitario. ¿Te gustaría formarte en el exterior en áreas de relevancia estratégica para el desarrollo del país? BECAR te propone que participes de la convocatoria 2013 y viajes a Estados Unidos o Brasil. Vamos a becar a 1,000 profesionales argentinos en los próximos 4 años para que estudien en el exterior y luego aporten sus conocimientos al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la producción nacional. Si te interesa realizar una maestría en Estados Unidos, Comisión Fulbright, inscribite a partir del 15 de febrero. Si te interesa realizar una especialización en innovación y gestión de la ciencia y la tecnología en Río de Janeiro durante 4 meses en la Fundación Getúlio Vargas, inscribite a partir del 1 de marzo. Apostamos a que el desarrollo científico y tecnológico argentino contribuya al progreso productivo y social de nuestro país. www.jgm.gov.ar. Que tu crecimiento individual sea un logro colectivo. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Vorterix se enorgullece en presentar a Sky con Póker de Fakires. Los sábados 9, 16, 23 y 30 de marzo en el Teatro Vorterix, Avenida La Croce y Álvarez Tomás. Anticipadas en venta. Sky, Póker de Fakires. Duplicate y compartí que tenés el doble de razones para arrancar bien la semana. Porque con Movistar, cargando desde 30 pesos, tenés el doble. 60 pesos para usar como quieras. Y si cargas 50 pesos, también duplicás y tenés 100 pesos. Aprovechá y duplicate. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar. Nunca tuviste tanto metal en un solo día. Anthrax y Testament, juntos en la Argentina. El 12 de mayo, las dos bandas más grandes del thrash juntas harán temblar al Teatro Flores. Anthrax y Testament, 12 de mayo en el Teatro Rivadavia 7800, Flores. Anticipadas en venta. Llega Falls. El próximo martes 2 de abril vuelve Falls a la Argentina para presentar su nuevo disco, Holy Fire, y todos sus grandes éxitos en el Teatro Vorterix. No te pierdas uno de los shows más íntimos y excitantes del año. Falls, en el Vorterix. Anticipadas por Sistema Ticketek y puntos de venta.

start away anything. You poor old sod, you see it's only me. Contestación acá de Reinaldo Sitecase de Getap. Grande tocó el viernes en Córdoba, Ian Anderson. El sábado en Rosario y ayer en Buenos Aires, impecable. A Mario no le gusta, por eso lo chicaneo, lo sigo escuchando. Abrazos, un abrazo a Reinaldo Sitecase. Le dedicamos esta canción de nosotros para ti, Reinaldo, Aqualung de Jethro Tull en Doble o Nada. Noticias de ayer, extra, extra. Doble o Nada. Hoy, mientras estaba haciendo un rápido paneo por los principales portales de diarios del país, me encontré con un titular que me llamó la atención, una nota de opinión en Infobae, firma un tal Miguel Brown, a quien no conozco, no sé si es un señor afín o no, si es... Más o menos, es economista. Si es un señor que está contra o no, la verdad es que no lo sé, pero dice... El título que me llamó la atención, Cristina Kirchner tendría que escuchar un poco de Viejas Locas, ¿sí? De la banda. Entonces, dice acá en el primer párrafo, el secreto mejor guardado de los peores políticos es hacer que la política parezca horrible. Dice acá, los peores políticos son maestros en apagar la escucha, ¿sí? Expertos en hablar con un cassette que siempre usa las mismas palabras para no decir nada. El desafío es encender la escucha y para eso... Hay que escuchar primero. Siempre dicen que Pitti es el embajador de los Stones en la Argentina, pero yo lo veo más parecido a Bruce Springsteen, un poeta de los trabajadores que escribe elemental para contar cosas difíciles de vivir. Y cita la canción Homero, de Viejas Locas, que dice... Poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore eficiencia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno más. Y trata de trasladar esta realidad que pinta esta canción a la realidad actual de la Argentina, donde después este economista dice que 4 de cada 10 asalariados trabajan en la informalidad, sin obra social, vacaciones pagas o aguinaldo. Dice además que la situación del resto de los trabajadores tampoco es fácil. Los empleados en blanco alcanzan apenas a empatarle a la inflación con los aumentos de sueldo y en 2012 varios perdieron poder adquisitivo, que debe ser la realidad de casi todos 90%, los trabajadores argentinos. La situación más angustiante la vive el 18% del total de los asalariados, que percibe ingresos por debajo del ingreso mínimo vital y móvil. Después sigue diciendo, hay políticas públicas concretas que se pueden implementar para que Homero viva mejor, dice acá, bueno, da una serie de consejos y un poco... Lo que destaca, en líneas generales, es que todos estos números que se tiran permanentemente de desde tal año hicimos tal cosa, la verdad es que trasladado al hoy, concretamente, eso no alcanza. Y la mayor parte de los argentinos no llegan a vivir dignamente o no llegan a fin de mes o van perdiendo año a año poder adquisitivo. Y habla además de los conflictos que... genera la burocracia de impuestos que hay en la Argentina, ¿no? Donde para las pymes es muy complicado estar al día porque es muy engorroso con el IVA, las ganancias, las cargas laborales, ingresos brutos y otros impuestos, que además los gobiernos y municipios aumentan permanentemente porque no llegan ellos a fin de mes, entonces trasladan esa carga a la gente. Y en líneas generales lo que dice este este texto es que la presidenta debería fijarse en lo que pinta en el cuadro de situación de esa canción Homero, de un laburante que se pasa la vida sin llegar a satisfacer sus necesidades básicas y mientras tanto se le exige cada vez más. Menos mal que no le dijo que escuche señor Kiosquero, porque vamos a tener un problema. Budo debe conocer el tema, se lo puede pasar rápidamente. Sí, Romero. Aníbal también, sí, le gusta la música. Sí, claro. Por ahí que le acerquen una copia, ¿no? Una cuchara. El 2 de febrero, en el puerto de Río Gallegos, bajaron de un barco una parejita de alemanes, Adolf y Brigitte. Grandes, 74 años, los dos. ¿De dónde venían? De Alemania. De Alemania. Sí, señor. Traían el motorhome arriba del barco y la idea era andar por Argentina y Chile, uh-huh, porque el viejo quería escribir un libro de Sudamérica. No me digas. Se hace mucho. Hay mucho alemán en unos colectivos naranja que van. Yo decime los he visto. Yo no los vi. Decime que no la afanaron. Decime que no le... Resulta que se comprueba que en el pasaporte de ellos varias veces entraron y salieron de Argentina, entradas a Chile, bla, bla, bla, bla, bla. Y el sábado venían como si fuera de Miramar hacia Mar del Plata. Ellos querían volver, habían estado en Mar del Plata y querían volver. El viejito se escribía el libro y lo quería terminar en 3 semanas. Le quedaban 3 semanas de viaje. Claro. Y quería terminar el libro acá. Y en la zona de acantilados que hay entre Chapadmalal, antes de Mar del Plata, le dijo a la vieja Brigitte: vamos a pasar la noche acá, esto está buenísimo. Te pido. Pararon en el motorhome. Te pido que no. Y estaban cenando los dos rechochos. ¿En el motorhome? Adolfo. Y ¿dónde está? No. No. El vecino venía a pedir azúcar. ¡Amigo! No, venía a pedir este... el motorhome. Sacarina. Adolf abrió y un monito se le tiró encima, lo cagó a trompadas, le pegó un ladrillazo en la cara, agarró una botella, lo cortó todo, y el pobre Adolf quedó ahí tirado en el medio del motorhome, desangrado. La vieja también cobró, no murió. ¿El señor sí? El señor sí. Y estaba la justicia esperando a ver si la doña Brigitte recupera la memoria y un buen estado para poder describir más o menos la fisonomía del ladrón. Era un tipo solo que aparentemente actuó al voleo. ¿Pero qué, se llevó el motorhome o qué se llevó? No, le robó cosas. Le robó cosas de adentro. Un robo al voleo, aparentemente. Y terminó la... Yo digo, me pongo en esa circunstancia. Digo, yo 74 años le digo a León y Aldana, me voy a ir a Alemania a escribir un libro. Y supongo que los dos me van a decir, viejo choto, dejate de hinchar los huevos. Imagínate la familia que quedó en Alemania, era el bolonqui que tiene. Te mandan un mensaje, un mail, algo, un llamado. Che, está tu viejo acá, liquidado, vení a buscarlo. Flor de quilombo. Te pedí que no me contaras eso. Y resulta que... Bueno, termino mal, Gustavo. Un hecho más, de violencia. Esta vez no es de Barro Bravas. Vaya a escribir un libro así. No, pero me imagino, porque el tipo dice, bueno, voy recorriendo la Patagonia y lo remato ahí en el mar... Total, es lindo, es un plan, un lindo plan, voy por mi cuenta con mi motorhome, ¿no? Y llegás a Mar del Plata, casi te rompe la cabeza un ladrillazo y te morís. Pero aparte, la viejita, en serio, o sea, pobrecita acá, sola. De castellano supongo que sabrá poco y nada, calculo. Y el que hablaba era Adolfo, encima. Claro. Bueno, triste final. Es una historia como de Telmito, prácticamente. ¿Nos ponemos una meta para mañana? Que las tres noticias que elijamos sean buenas. La mía es buena. Es jodido conseguir, ¿eh? Ah, bueno, verga yo. La mía casi que no es noticia, es como una información. Y que tiene, viene a cuento lo que habíamos hablado de la casa de Martín un poco. Porque está relacionado. La toalla. Resulta que hay una columna que escribió un doctor en ciencias biológicas y también se dedica a la divulgación, que se llama Diego Golombek. La escribió ayer en La Nación Revista. Y tiene, es acerca del papel higiénico. De toda la ingeniería que hay detrás del papel higiénico y de los usos que se da. Y hay una serie de estudios que establecieron una estadística de cómo la gente usa el papel higiénico, que nosotros podemos acá determinar a ver en qué grupo estamos. Uh-huh. Esta estadística dice que una persona en toda su vida pasa 3 años sentada en el inodoro. ¿Tres años? 3 años. Y que en promedio usa, esto para mí está errado, 8 hojitas de papel por visita. A mí me parece muy poco. No. Para limpiar ese desastre. Acá mucho no los puedo ayudar porque yo no uso papel higiénico. Gallo, dentro de los usos está el de abrir puertas corredizas de baños de amigos. Bueno, por eso, con 8 hojitas te tenés que limpiar, abrir puerta. Verá. Bueno, para yo no, lo no uso, ¿sabes qué? Lo uso para a veces... Que me estoy por ir, te digo. Saco papel higiénico y lo pongo, si Tyler meo, por ejemplo, lo pongo ahí que absorba el meo. en el piso. No, no, vamos a tu parte 2. Discúlpame, ¿hay video en tu casa? Sí, claro. Y bueno. Pero se usa. No voy a dar detalles. ¿Y con qué te secas? ¿Con qué te secas? Lo necesita toda la audiencia. No voy a dar detalles. Digamos que es un amigo tuyo, que se llama Juan Carlos Olmedo. No, Juan Carlos. Perdóname, ¿vos usás video? Sí, pero lo primero. Claro. Se rasca. No, no quiero, listo. Yo no uso papel ligero. Sí, tienes razón. No vas a desmalezar la mano y tenés un masacote de. La mano. ¿Vos te limpias con la mano? No, no. ¿Y vos qué te sentás así? El bidet te tira un chorro que claro, te apaga un incendio. Porque es un geyser. ¿Te sentás ahí? No voy a dar detalles. Pero tu amigo Juan Carlos. Mi amigo Juan Carlos no quiere contar cómo hace. Si ustedes quieren contarlo, es problema de ustedes. Pero bueno, ¿puedo ser ajeno a esa estadística? Sí, evidentemente ya quedaste afuera. Pero la próxima habla de un problema. Que dice, ¿cómo se pone el rollo de papel? Si hacia adelante o hacia atrás. Eterna discusión con mi eterna mujer. Eterna discusión. Hacia adelante. Para mí, para acá. Y hay una asociación de ingenieros que determinó que el 70% de las personas prefiere el estilo de por arriba, digamos, que salga por adelante. Sí. Porque dice que es más sencillo separar el número deseado de hoja de papel, es más fácil agarrar el extremo del rollo y el papel no se choca con la pared y no se corta. Perfecto. O sea, yo para mí también tiene que ir por adelante. Odio cuando está al revés. Sobre todo esos rollos gordos que no entran. Sí, sí, están muy justos. Lo detesto. Dice, y más de la mitad de la gente que va al baño presta atención cómo está colgado antes de sentarse y lo da vuelta. Y el 60% lo modifica si no está a su gusto. Y parece que hay unos yanquis que inventaron uno que vos lo girás sin tener que sacar todo. Genio, son inventan todo. ¡Todo! Sí. En tu cara, Mil, inventan todo. Voy a tu casa y el rollo está puesto al revés, yo no lo toco ni en pedo. Vuelvo al tema de las manos. Entonces, ¿para qué vas a hacer caca si no vas a usar el rollo? No, lo uso, pero no me voy a poner a corregir el rollo que lo tocó tu mujer, tu nena, vos. Fue tu viejo, toda la familia. ¿Qué piensa? Que la mano de uno está lleno de. No, nadie se murió por tocar el rollo de papel de alguien. Pero si después te lavas la mano. Claro. Igual. Es evitable. ¿Y qué haces entonces en una casa ajena? Lo uso como está, tiro. Yo sé lo que necesitan ustedes dos, que ahora se los voy a comentar, pero la última estadística dice que, por ejemplo, el 40% de las personas dobla el papel para limpiarse, ¿no? Estamos hablando. El 40% lo abolla y un 20% enrolla las hojitas en su mano antes de proceder a limpiar el lugar. Mm. Vos de queso, vos no usas nada, así que. No, yo, o sea, enrollarlo yo, así en la mano como una venda, ni loco. No, pero lo enrollás y después lo sacás, no te vas a pasar la mano. Sí, yo hago así y o bollito. No, bollito no. Bollito. Doblarlo así como bollito si fuera un cosa, no. Y Olmedo lo pensé. Yo me pongo del otro lado y digo, yo no quiero saber cómo se limpia la cola guasno. Es un informe. ¿Sabes que me parece que es re interesante para la gente? Poneme la cámara que ahora voy a mostrar, güey. No estoy de acuerdo con vos. Pará, pero ¿sabes qué es lo que necesitan ustedes dos? Que son dos maniáticos en la palabra. Algo que inventaron los japoneses que se llama washlet. Anularon el papel higiénico, no hay más papel higiénico en Japón. Vos te sentás en inodoro, haces lo que tenés que hacer, apretás un botón y sale un chorro fenomenal como ese geyser que tenés vos en tu casa y después un aire calentico que te seca. Es como el secador de las manos, digamos, pero en el opi. No sé si hay en otros lugares del mundo, no sé si viajaron en el último par de años a Estados Unidos, pero pusieron unos turbo diésel que vos ponés la mano y más o menos te arranca la carne. Y te queda como una raba después. ¿Cómo te vas a poner una cola? No, la cola no, pero digo, a mí me embola cuando vas a un baño público y tenés que secarte las manos con el vientito ese que tarda 8 años y no te seca nada. Pero bueno, esto es, vos metés las manos hacia abajo, sí, aquellos que nos están viendo en Vortex.com lo ven ahora, estirás las palmas. Sí, los dedos hacia abajo. Ajá. Y metes la mano adentro y te echa un viento. Qué miedo. Pero no es que la introducís la mano, es abierto. Si vos lo ves y no hace falta que toques los bordes y lo haces con cuidado. Vos guardas que te va a dar asco. No es caliente, es fresquito, pero es muy muy fuerte. Muy potente. Y en unos pocos segundos te seca las manos y no lo había visto nunca. Igual el peor sistema de secado es ese que es la toalla de que vos tirás. No, se van autoenrollándose. Lo que pasa es que... Ese sí no lo uso. Igual... Se supone que después se limpia, se lava, eso no se vuelve a usar en el mismo lugar. Se supone. Igual no me queda, no me copa mucho el chorro ese fuerte que usan los japoneses. Igual el chiquito, y es como muy invasivo para mí. Así empezás, después terminás. No solo por ese tema, sino que te salpica todo. Para mí igual puede haber restitos del anterior y vos te comés los restos del que quedó. Sí, claro que sí. Porque no está en el medio, está corrido. Eso es como es un sistema que entra y se corre. Martín, que recién dijo que la gente estaba encantada, se fue a vomitar a la habitación de al lado. Igual para mí, si creemos que Dios fue el que inventó todo esto, ahí cometí un error porque tendría que haber hecho el lopi autolimpiante. Y bueno. ¿O no? Si sos Dios, dame, ¿para qué gastamos el papel, matamos el medio ambiente y toda esa historieta? Sobre todo los rollos de papel ahora que son así. Parecen los rollos de una máquina registradora. No, vienen grande. ¿Qué estás hay de comprando? Todo. ¿Vos no, hay de todo. Más al, en el súper es muy complicado conseguir un rollo de papel de que todo. Sea de... Muy caro. De un diámetro... Lo que pasa es que tenés que estudiar porque tenés 120 metros, 400 papelitos, 30 metros, 200 miles de kilos. A mí dame kilos. Suavezón, encima que nos mueve el lijar. Es el... Ahí está, mirá, en Vortex.com. El super inodoro, mirá todo lo que tiene al lado. Es un asiento eyector, parece para manejar un jet. Es complicado, usar eso, pero bueno, mirá. ¿Te divertís? Tocando los botoncitos del inodoro. En Vortex.com está. Qué sé yo. Vamos con música, sí, haciéndole honor a un poeta argentino que todavía camina entre nosotros, el señor Pitti de Viejas Locas. Vamos con Homero y después El Fantasma del Cuento de Juanse. Cure. Solo en Vorterix Rock. En conexión con Vorterix.com. Entradas a la venta a través del Live Pass. Vorterix Rock, espacio publicitario. La Trastienda Club presenta la voz de Interpol en Argentina, Paul Banks, en vivo. Lunes 11 de marzo, 21 horas, La Trastienda Club. Entradas en venta en latrastienda.com, Balcarce 460, Musimundo, Locuras, o llamando al 5170-5483. El líder de Interpol en Argentina, Paul Banks, en vivo, en La Trastienda Club. Calor del pleno invierno. Sábado 6 de abril, 20 horas, Costanera Sur. No te va a gustar. Nuevo disco. El calor del pleno invierno. Nuevo show. Nuevas canciones. 6 de abril, Estadio Costanera Sur. Anticipadas, livepass.com. Invita Alto Avellaneda. Una luz radiante agita la calle Corrientes. Las canciones llevan a estelares al Gran Rex. 19 de abril. Localidades en venta en el Teatro por Tiquete. 5237-7200. Viernes 19 de abril. 21 horas. Estelares. Teatro Gran Rex. Invitan Su y Rock BA. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Dos opciones de menú. Brusquetas de pan casero, fainá, empanadas y pizzas de diferentes sabores. Además, servicio opcional de postres, bebida y barra de tragos. La Fachada Catering. Para consultas, www.lafachada.com.ar. Gran Rex, 14 de marzo, en todas las disquerías del país. Fin de espacio publicitario. Los malditos nerds necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. Lara, cámara, acción. Nuestra saqueadora de tumbas favoritas no solo ha tenido un lavado de cara en las consolas, sino que también lo tendrá en el cine, demostrando una dedicación intensiva a la hora de posicionar Tomb Raider nuevamente en el pedestal que supo ocupar durante la década de los 90. La desarrolladora Crystal Dynamics estuvo trabajando muy de cerca con GK Films, responsables de películas como The Departed y Rango, en los días posteriores al lanzamiento e inclusive antes, durante el desarrollo del recientemente lanzado juego. El motivo de este enfoque sería justamente que Tomb Raider y la versión cinematográfica recorran el mismo camino argumental, apoyando los cambios y de paso apelando a los gustos y la atención de las nuevas audiencias, sin caer en el ridículo de las malísimas películas de Lara interpretadas por Angelina Jolie. Alguien te está mirando. La típica del paranoico yanqui es pensar que el FBI lo vigila. Y si creemos en el reporte semestral de transparencia de Google, quizás el paranoico no lo sea tanto. El reporte más reciente se concentra en algo llamado NSL, o Carta de Seguridad Nacional. Un concepto que se popularizó en los agitados días posteriores al atentado a las Torres Gemelas. Esta carta permite al FBI pedir información sobre cuántas personas o cualquier empresa o servicio sin tener la autorización de un juez. En los últimos años, Google ha recibido no docenas, no cientos, sino miles de estas cartas, supuestamente en relación a investigaciones, y en cada ocasión se ha visto obligada a entregar todos los datos de un usuario sin la mediación de la justicia, sino de una agencia gubernamental. Si eso no alcanza para ponerte a temblar, pensá, ¿dónde está radicada tu cuenta de Gmail? Porque si termina con .com, el FBI puede meterse mañana a ver qué opinás de Obama, Fidel, o esa carta vergonzosa que le escribiste en un momento de calentura a tu ex. revitalizada. El recorte en el precio en Japón de la portátil de PlayStation ha generado que sus ventas se cuadripliquen. Hiroshi Kawano, presidente comercial de Sony, había anunciado hace unas semanas este recurso para impulsar la venta de PlayStation Vita, que pasó de vender 11.000 unidades en la primera semana de febrero a vender 62.000 en la última. Quizás el excelente rendimiento convenza a Sony de jugarse por una rebaja, ahora sí, a nivel mundial, de la carísima pero excelente maquinita. Más data, como siempre, en www.loader.bg. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vortex Rock. Lately I've been seeing things, belly button piercings in the sky at night when we're side by side. Now it's getting dark and the sky looks sticky, more like battery gold than time. Black treacle, somebody told the stars you're not coming out tonight. And so they found a place to minutos para las 4 de la tarde. Estamos en vivo en Vortex, en doble nada, hasta las 18 horas. Recién teníamos audio y video con dos canciones. Arctic Monkeys, primero con Black Triacle, y recién Black Stone Cherry haciendo Blind Man. Vamos con algunos mensajes. Sí, arroba Vortex es el Twitter oficial de esta radio. Ajá. Que me pase más de una canción de Arctic Monkeys en el día, da cuenta que son la mejor y única radio de rock que hay, dice alguien por acá. Tienes razón. Escuchando Vortex soy muy feliz. Gracias. Todo sea por Vortex. ¿Qué más tengo por acá? Bueno, hay mucho comentario inter oyente hoy en Twitter. Hay una chica que mandó la foto de la remera de Vortex que se tuneó. Así que están muchos oyentes están intercambiando mensajes a propósito de eso. Un poquito pirata, había un relleno. Sí, sí, está en vortex.com la foto de la chica con la remera. Yo soy la persona más cacosa que hay con respecto a la higiene del baño, pero Olmedo, vos estás cagado del casco, mi viejo. Algo de razón hay. Son gustos. Son gustos. Homero debe ser la última canción digna del Piti. No estoy de acuerdo. Después de Viejas Locas, Intoxicados tuvo muy buenas canciones. A mí me gusta mucho. Por ahí ahora está todavía más golpeado, aunque no se le ha dado mayor trascendencia a lo nuevo que ha hecho Viejas Locas, ¿sí? Ahí está, en Vortex.com tienen la foto de la chica que se tuneó la remera de Vortex con la B, la X y las tachas que no se alcanzan a ver bien, o son unas tachas medio raras. Cuatro delanteros puso, con el Mori, Turbe, Mora y Trezeguet, los cuatro. Si es que me llama la atención, está bien que estamos hablando demasiado de fútbol, ¿no? Pero hoy casi lo llamo a Gallo para que me traiga la remera de River, me la quería poner. No decís nada, estamos primero de nuevo, careta. Pues es que no hablamos de más de la violencia, quizás. Sí, estamos compenetrados con solucionar los problemas que tienen. Mañana por los argentinos. La remera. River Plate. Olmedo, van a presentar el disco nuevo de Bon Jovi. Ayer lo presentaron en Glam Nation. Sí. ¿Sí? No lo escuché, no. Pero lo tenemos, así que vamos a poner un par de canciones en un ratito nada más. Pero hablando de presentar, quiero presentarles a esta banda que a mí me gustó mucho y espero que pase lo mismo con ustedes. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva? Doble o nada. La banda se llama Heaven Basement. Sale de tú. Sí, vendría a ser algo así como el sótano del cielo. Una especie de contradicción, ¿no? De juego de palabras. Sí, algo distinto a lo de el ático del infierno, por ejemplo. Claro, ¿no? Jugar con el arriba y el abajo. Sí, Heaven's Basement se llama el grupo. Tienen un único disco editado hasta el momento, que es este. Se llama Filthy Empire. Salió este año. Después de editar un par de EPs, y arranca con esta canción que se llama Bienvenidos a Casa, Welcome Home, Heaven's Basement. Suena así. Sí, es una banda rockera, hard rockera. Ahí tienen en Vortex.com una foto de los chicos, son jovencitos. Muy pendejo. 23, 24 años. Sí. Pero el de la gorra ya es pelado, por algo sale con gorra. Yo trato de tener una especie de radar funcionando para estar atento a cosas que me llamen la atención. En este caso, me llamó la atención una declaración que leí en una revista de uno de los músicos de esta banda, que venían de otra banda anterior, que también había recibido muy buenas críticas. Pero cuando empezaron a disputársela a distintos sellos discográficos, hubo problemas entre ellos y decidieron cambiar de nombre y de integrantes. Y en esa declaración, uno de los músicos de Heaven's Basement dijo: queríamos hacer el mejor disco posible, un disco que te vuele la cabeza, tratar, sabemos que hoy es imposible conseguirlo, pero tratar de tener un Appetite for Destruction como disco debut. Este es el corte de difusión, uno de los cortes. Fire se llama la canción, fue el adelanto de Filthy Empire. Está buena esa actitud igual. Por eso, me llamó la atención, dije, a ver. Está gusta ese tipo de cantantes que es como que están al borde de romper, ¿viste? Como sí, que están ahí hinchando el pecho para cantar. Es una banda británica. Arrancaron hace apenas algunos años, han tocado como soportes de muchos grupos. Bon Jovi, por ejemplo, los invitó a tocar alguna vez. La voz es tranqui para mi gusto. No, a mí me gusta la voz. No, está bien, es un cantante moderno. Pero escuchen los arreglos que tiene, está el bajo, muy bien. El bajo mortal. Tiene como una cosa de energía. Sí. Tenía pelo, vaya, mira. Tenía, ¿eh? Esta canción se llama Fire Fire, el track número 3 es este, se llama Nothing Left to Lose, la banda es Heaven's Basement. ¿Cómo se está volviendo a usar, por lo menos en este tipo de bandas, el estribillo con muchas voces, ¿no? Gritado, medio tipo hinchada. Corte maldito. Imagínatelo acá en vivo. ¿Vienen? No. Traigámoslo. Hagamos el proyecto de los, si querés vos, de las cortinitas, esas boludeces. Y con la plata, con las ganancias. Traemos a Heaven's Basement. Heaven's Basement, 2028, en Buenos Aires. Mirá. Son entradores. Repito, el disco se llama Filthy Empire, habían sacado antes un par de EPs, Heaven's Basement de 2008 y Unbreakable de 2011. ¿Me lo grabó? Sí. Parecen ser dos los que cantan ahí, ¿no? Buena remera. Sí. Este es un temazo, es cierto, se llama Nothing Left to Lose. Esta es la canción número 4, es Lights Out in London. Lindo para tatuar. Bueno, el tatu en la, sí, al revés, señor. Muy bien. Me recuerda algo a Papa Roach. Tiene una cosa a Papa Roach, a mí me hace acordar a Buck Cherry, a Guns N' Roses también. Las formaciones Aaron Buchanan en voces, Sid Glover en guitarra y voces, Rob Ellershaw en bajo y voces, Chris Rivers es el baterista. Todos tienen estribillos mortales hasta ahora, ¿eh? Para el vivo, sí. Mili, vamos, ¿eh? Todos los fines de semana quiero llevar a Mili a un concierto. Esta canción está muy buena también, es el track número 9, se llama Can't Let Go. Esto es medio Guns N' Roses. Sí. El bajo viene al frente. Esa cosa de urgencia, lo que pasa es que es muy pop, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. ¿Ustedes ganan de salir a patear tachos de basura una vez más por la croce? Sí, muchos. Pero el primer puntinazo ya no duele el dedo y la rodilla. Y un puntinazo blanquete acá. Volvamos a la radio mejor. Y después corre, después pega la blanca, corre porque... Me gustan linda los dos fósforos remera, cruzados, sí, ahí de la remera también, ¿eh? Sí. parece lindísimo. Tira fósforos a ver qué puedes prender. O incendiar. Ah, bueno, mensaje también. Se prendería la isla Maciel. Pero solo la cancha. Con los 11 adentro. Encerrados en el vestuario local y el banco. No des ideas, bueno. La mancha no tanto. Heaven's Basement se llama esta banda. Escuchamos una canción completa. Después hacemos un rápido repasito por las bandas que había recomendado. Gallo lo había sugerido y acá sí. Hay algunos oyentes que lo están pidiendo. Así que en un ratito, después de este tema de Heaven's Basement, la banda que estamos recomendando hoy, una banda nueva, tienen apenas un solo disco, se llama Filthy Empire. La canción es I Am Electric y suena más o menos así. Para arrancar bien la semana, porque con Movistar cargando desde 30 pesos tenés el doble, 60 pesos para usar como quieras. Y si cargas 50 pesos, también duplicás y tenés 100 pesos. Aprovechá y duplicate. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar. Nunca tuviste tanto metal en un solo día. Anthrax y Testament, juntos en la Argentina. El 12 de mayo, las dos bandas más grandes del thrash juntas harán temblar al Teatro Flores. Anthrax y Testament, 12 de mayo en el Teatro Rivadavia 7800, Flores. Anticipadas en venta. Durante el mes de marzo, no te pierdas la promo que Sion y Musimundo tienen para vos. Con la compra de cualquier computadora o tablet en los locales de Musimundo, Sion te bonifica los 3 primeros meses del servicio de internet banda ancha 6 megas más Wi-Fi. Conoce más sobre la promoción en sion.com/musimundo o llamando al 0810-999-0070. Promoción válida desde el 1 de marzo de 2013 hasta el 30 de marzo de 2013 o hasta agotar cupo de 1500 modems. Únicamente para compras en las sucursales Musimundo de Eléctrica Megatón de las ciudades de Buenos Aires, Relevo, Córdoba, Río Gallegos, Santa Fe, Rosario, San Juan, Mendoza, San Luis, Paraná, Santa Rosa y La Rioja. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Solo para nuevos clientes de banda ancha Sion que se adhieran al sistema de débito automático. Más información en sion.com/musimundo o llamando al 0810-999-0070. Llega Foles. El próximo martes 2 de abril vuelve Foles a la Argentina para presentar su nuevo disco, Holy Fire, y todos sus grandes éxitos en el Teatro Vorterix. No te pierdas uno de los shows más íntimos y excitantes del año. Foles, en el Vorterix. Anticipadas por Sistema Ticketek y puntos de venta. La banda de rock más importante de Las Vegas regresa a la Argentina. The Killers. 31 de marzo, Estadio Geva. Compra tus entradas a través de Top Show, www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, tenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. O canje tu entrada desde 11.200 puntos Superclub. The Killers. 31 de marzo, Estadio Geva, Auspicia Industrial Seguros. Costo financiero total 1,37%, promoción válida desde el 5 de diciembre de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjeta santanderrio.com.ar. Fin de espacio publicitario. Recién presentábamos Heaven's Basement, I Am Electric fue la canción, y hacemos un rápido repaso por algunas de las bandas que estuvimos escuchando y recomendando en estas últimas semanas. Por ejemplo, esta, que tiene una canción que se llama Forever Together. Y es Foxy Chazam. No voy a notar. Yo me voy a mandar un email. Just like the 9 to 5s, you don't understand. Este disco lo escuché después que lo recomendaste. Se llama The Church of Rock and Roll. Es la iglesia del rock and roll. Before I go on tour, always look me in the eyes, always make me feel real. Me hizo acordar un poco a The Darkness. Tiene sí. una locura parecida. Sí, sí. En esta canción se nota, por ejemplo, por el lado de la voz. Tiene falsetes, no tan marcados, pero tiene. Pero tiene otros temas más rockeros. Esta se llama Holy Touch, el toque sagrado. Mercury, ¿no? Ahí pasó volando. Esto es bien Queen. Sí. Me voy a las 5 a tatuar. ¿Por si ya sabes? Sí, pero claro. Hacételo en el pecho, cobarde, acá. Sí. Acá ancho así. Donde tenés el escudo de Boca al lado. Otra vez con lo mismo. ¿Qué pide? Otra de las bandas que habíamos presentado es esta que se llama Gravel Road. Y su disco Psych Delta. Que alguien lo suba a YouTube, che, que no está. Que es más blusero, más rockero. También vas a acordar a CC Top, esa guitarra. Se ríe, Mili. Qué bueno despertarse una mañana y poder cantar así, ¿no? Pero el aliento, uff. Lo veo muy caído al pendejo, ¿eh? Y eso que gana, sí, si no lo dejaba. Lo que pasa es que ya, ¿sabes qué nos pasa a los de River? Se nos está haciendo costumbre, no da, sí. No da a celebrar todas sí. Las semanas. Quédense tranquilos que ya se van a acostumbrar al otro rápidamente. No. Vos viste ayer que no. Yo, sinceramente, te digo, venía a la cancha de Chaca y vi. 35 minutos del segundo tiempo. Agarraste lo peor. Me pareció lamentable. Agarraste lo peor. Pero con Depressed Man perdíamos 3-2 sobre la hora. Puede vos ser, lo sabés. Puede ser. Vos lo sabés. ¿Con quién? Almeida. Y Pressman. El que tiene una estatua en su club. Sí, señor. El único que tiene una estatua, porque la de Francescoli no está más. ¿Se la robaron? ¿Qué pasó? No, no me acuerdo por qué motivo hubo un evento en River y la corrieron del lugar y la dejaron en un depósito. ¿Y ahí quedó? Y ahí quedó arrumbada, por eso, que le faltaba la nariz. Los hinchas, después de enterarse que cobró 3 millones de dólares para hacer cara de una elección. O sea que está la de Francesco en un depósito y pusieron una de Almeida, sí, para compensarle que lo echaron hace poco. Nobody Get Me Down se llama esta canción, la banda es Gravel Road, Psych Delta se llama el disco. Hablando de estatuas, ¿cómo estás a Merlo en Honduras? ¿Bien? 4 jugados, 4 ganados, ¿eh? Y ese lo tenían que llevar al mito. Pergaminos de él. ¿No le pueden agarrar para Merlo? Sí. Estamos Dula Hagen. Nacional B. Entonces, si está haciendo buena campaña, es para subir, no para bajar. Enorme campaña. Insisto que es el momento de Caruso en San Luis. Hipotequen la isla, pero llévenlo. ¿Qué vienes, gordo? Me muero. ¿De qué te morís? ¿Se le diste con un caño? ¿A Carusito? Sí. ¿Para qué lo querés? Pruebas. Llamémoslo. Jamás hablé mal de Carusín. Un genio. De esta me saca. Con Caruso ganó 33 de 33. Lo digo. Llevó el Boys a primera división. Sí, sí, sí. Con nosotros. Yo lo vi. Se fue agarró Romero, ¿no? Pero bueno, no se olvida. Otra de las bandas que habíamos presentado es esta. Vamos a escuchar una canción, ¿sí? Así después le damos tiempo a Guas, lo que se viene con Arriba las Manos. Hoy es historia de una faro. Vamos a hablar de El Dioni, un ladrón español. ¿Un ladrón español? Sí, conocido, contemporáneo. ¿Sabes que tengo el libro para leer que me compré de Daniel Rojo? Ah. El ex ladrón español que estuvo con Mario charlando el año pasado. Sí. Sí, le tengo mucha fe. Ese libro me lo compré entonces, todavía no lo leí, pero le tengo mucha fe. ¿Me tenés que traer el de Badía? Todavía no lo leí tampoco. Otra de las bandas que habíamos presentado, además de Heaven's Basement, que sonó recién, de Gravel Road, que sonaba hace un ratito, y de Foxy Yazam, es Howling Rain, que tiene una canción que se llama Hombre Lobo Cherokee. Cherokee Werewolf, y suena más o menos así. Howling Rain, temazo, para fantasear que sos Django encadenado. Sí. Django encadenado. No, la película de Tarantino, Western, Spaghetti Western, mira, escucha en Vortrix 103.1, Vortrix.com. Después de esta, Wasno te enseña a estudiar a los ladrones. No sé por qué, pero bueno, él te lo enseña. Chao. ponga las manos arriba, sí, y présteme mucha atención. Doble o nada. Escuchamos recién Heaven's Basement, I Am Electric, Howlin' Wolf, Cherokee, We Are Wolf. Son las 4:20 y Guasno te va a contar la historia de un señor ladrón que se llama Dionisio Rodríguez Martín. Nació el 31 de julio de 1949 y de acá más, ahí está, lo debes tener a lo mejor, de algún reality, de alguna película. Ya sé por qué lo elegiste. De acá más es el Dioni, por la peluca. Por la peluca. Sí. Por la peluca. Va a haber fotos en donde no tiene peluca. Se parece a Tristan. Sí, y a Néstor. No, a Néstor también. Ahí se parece a Alberto Olmedo un poco. Sí. Una cara muy graciosa. Era un tipo muy entrador, muy simpático, empezó a trabajar a los 14 años, de una familia normal, y también muy jovencito entró a una empresa que se llamaba Candy, Sociedad Anónima, que era una empresa de vigiladores, y también repartían caudales. Ahí que tenemos esa inscripción, dice que Joaquín Sabina le dedicó una canción... Sí, la tenemos acá. Eso te iba a preguntar. El tema con un par, del disco Mentiras Piadosas. Se lo dedicó 10 años después del robo. Bueno, el Dioni entró a trabajar en esta empresa, y como hacía las cosas muy bien... Terminó siendo guardaespaldas directamente de algunas personas, entre ellas algunas bastante importantes, como por ejemplo un tal Miguel Durán, que era el director de la ONCE. La ONCE en España es como una especie de la solidaria en la Argentina. Es unos juegos de azar que la plata va para ciegos. ¿Esta es la canción? Sí. ¿Este señor era un ladrón con la cara de loja y esa que tiene? No era un ladrón, se hizo ladrón. ¿Se hizo ladrón? Hasta acá era un laburante como... Laburante. El tema cuenta la historia de él en Brasil, que es donde termina refugiándose. Siempre. Para variar. Y sí, es el lugar más lindo del mundo después de Londres. La cuestión es que el Dioni también fue guardaespaldas del director de una petrolera muy importante y del director del Banco Central de España. Un tipo que tenía buenos pergaminos y que era muy respetado. Hasta que un día el jefe de recursos humanos, nunca se supo bien por qué, Lorjo, le bajó el pulgar y lo mandó al furgón de caudales. Manejá o bajá a buscar las bolsitas, es un problema tuyo. Yo le voy a decir una cosa a ese señor y al Dioni. Yo digo, este tema es igual a me sube la bilirrubina en un momento. Quiero decir, Juan Luis, te están choreando. Vos lo decís porque Joaquín Sabina apesta. Sí, alto ladrón, alto ladrón. No hacía falta escucharlo tanto. Lo hubieran avisado que no pueden hacer eso. Y bueno, pero no sé cómo es la legislación en España, a lo mejor es diferente. No sé cómo capaz es en que España, el Dioni se robaba las abrochadoras, las cintas coche, igual. Lo que quiero decir es que vos, acá en Argentina al menos, ahora vas a... Por favor. Creo que te va a venir a pegar un cachetazo, César. A ustedes le va a pegar. Bueno, y la cuestión es que el Dioni, recontra triste, no entendía nada, y le empieza a picar el bichito de robarse algo del camión. Y sí, camión de caudales. Ya estoy sentado acá. Y una mañana del 28 de julio de 1989, discute muy temprano de vuelta con el gerente de recursos humanos y dice, hoy es el día, hoy me voy a afanar guita. No hubo planificación previa, hoy. No, le venía rondando la idea, pero no tenía el día. Hoy lo cago, ¿sabes qué? Hoy me vengo con esto. A las 19:15 de ese día, van a una pastelería que se llama Mallorca, que está en Madrid. Y el Dioni finge un ataque de ciática. No me puedo bajar del camión. Y le dice al conductor del camión, a José Luis Terrón, José, ¿puedo decir todo? Que yo no puedo ni caminar. Anda a buscar una factura. Muy buen español. ¿Eh? Bajan los dos. Sí. Y el Dioni calcula, como conocía la pastelería, dice, hay 20 escalones, la pastelería estaba como en un subsuelo. Calcula, ya bajaron 18, 19, 20, están abajo. Se subió al camión. Entonces había planificado, si sabía cuántos escalones había. No, el chabón tenía planeado no exactamente el lugar ni el día. La discusión hizo que fuera ese día y el lugar lo decidió desde las 10 de la mañana de ese día. Tirate un poquito más del andaluz que hiciste recién. No. Te salió muy bien. La cuestión es que... Hostia. Son doblos. Y el Dioni... Tiro loco macro. Se va con el camión y se escapa al estacionamiento donde estaba su auto particular. Y lo acusan de haberse llevado toda la plata. Pero el Dioni en una declaración dice, eso es mentira. Porque eso fue un viernes de verano. Y yo en el camión dejé 43 millones de pesetas que correspondían a una empresa de limpieza que hacía la limpieza, los aviones de Iberia. Y ese día la gente, mucha gente de limpieza tenía que irse de vacaciones. Y si yo me hubiera robado esa plata, no iban a cobrar y yo les iba a cagar las vacaciones a más de uno. Entonces dejó esa plata ahí. ¿En una especie se la llevó? De Robin Hood. Sí, no se sabe. Y antes de subir a su auto le dejó una bolsa con guita a una pareja que andaba caminando por ahí. Y antes de irse a Brasil, le da guita a tres amigos de él que jamás se supo quiénes fueron. Nada. El Dionis se raja a Brasil. ¿Pero cuántas se llevó, se sabe? Sí, mucha guita, 300 millones de pesetas, como un palo y medio, era dólares en ese momento. O sea que se llevó al 300, dejó 40 que desaparecieron. Claro, y le dio y a 300 unos amigos, repartió y a una parejita que pasaba por ahí, lástima que no era y guano. Capaz que dejó el camión abierto y otro que oportunista dijo, che, este dejó el camión abierto. Y viste esas cosas, esas leyendas nunca se van a saber. Él se va a Brasil y cuenta que lo primero que hizo cuando llegó a Brasil fue comprarse 100 gramos de cocaína y espolvorear. 100 gramos. Espolvorear toda una cama con sábanas de raso y se contrata cuatro putas y el chabón aclara. Yo solo pensaba echarme dos polvos, pero contraté repuesto por las dudas. Esa cosa que me agarran ganas. Un grande, directamente. Y otra cosa que rescata de Brasil es que conoció los culos más duros del mundo, que eran como un mármol. Acá nos dice alguien vía Twitter que en España se puede bajar el salario y echar a alguien sin indemnización. Así están, así están ahora. Dice alguien acá. Bueno, la verdad... Igual tengo entendido que las leyes en Europa, por ejemplo, son bastante... Más duras. Más flexibles para el empleador que acá en Argentina. Sí, aparte quizás con la crisis algo modificaron, qué sé yo. Volvamos a los clubes. Bueno, Leoni en un momento dice, me podría haber dado por suicidarme después de la degradación a la que me sometieron en la empresa, pero me dio por robarme una buena millonada. Y el tipo dice, no le debo nada a ningún español porque el dinero del Banco Central Hispano estaba asegurado. Sí, dice cómo se llevó toda la guita hasta Brasil. No. Porque, no sé, hoy en día no te llevas un millón de dólares en la valija. Sí, pero estamos hablando 89. Eran otra medida de seguridad, era otra historia. Diez, pero, perdón, sí. Si tenés un palo, vas tirando cometa por todo. Y también. Bájame los ojos. En los aeropuertos vas. La cuestión que en septiembre de ese año es apresado en Brasil, está 10 meses en cana, en Brasil mismo, lo extraditan a España y le dan una pena de. Sí. No. ¿La guita? La guita se la gastó. Siempre se olvidan de la guita, ¿viste? Se la gastó. Ningún robo, que esto es lo bueno de esta sección. Nunca aparece la guita y si aparece, aparece el 10% y ese 10% el 1%. Presten atención, okay. Chicos, si van a robar, quédate tranquilo. En el fallo que le dan, cuando le dan la pena de unos 8 años, la justicia dice que tiene rasgos paranoides y que revela una evolución mental que provoca una crisis existencial en el Dioni que desembocó en la conclusión de que es mejor ser rico que honrado. Che, este fue presidente nuestro. No. Hay una foto ahí que está prendido fuego, pero esa melena me gusta mucho más que la que tuvo después. Sí. Este es cuando ya se compró los 100 gramos de cocaína, esta foto. Está colorado como culo de mono. Bueno, los... Parece a Néstor un poco. Sí, claro. Los empresarios de Candy dijeron que la empresa después quebró y le echan la culpa al robo de Dioni, pero realmente habían hecho un fraude enorme ellos y aprovecharon el robo como para producir el afano. Ahí tenemos la comparación. Sabés que sí, ¿no? Sí. La película tiene que haber hecho con él. Basta, chicos. Mientras estaba preso, grabó un capítulo de una serie que se llamaba Los ladrones van a la oficina, en donde hace una especie de Robin Hood que quiebra el sistema informático de Hacienda de España y roba dinero y se lo da a los pobres. Eso mientras estaba en cana, ¿eh? Cuando sale, que cumple tres cuartos de la pena y sale, abre un par de bares. Uno se llama La Cueva del Dioni, que queda en un pueblito que se llama El Molar. El segundo se llama El Caco Dioni. Cuando abre el tercer bar, te voy a afanar todo, claro. Dioni. Se le ocurre hacer unos billetes de 1000 pesetas que andaban por ahí en alguna foto. De 1000 pesetas con la cara de él. Y la justicia dice, no se pueden fotocopiar billetes ni nada, lo vuelven a meter en cana. No, déjenlo en paz. Una cosa de loco. Carrito, pero que sacó los melentruchos de papel moneda y no hicieron. Y están los de Isabel Sarli de 5 pesos ahora dando vuelta por la calle, señor. Incurrió en delitos de narcotráfico. En el año 2004 detenido en Málaga también. Le dieron 4 años de prisión, pero a los 4 meses paga una fianza y sale y le dijo al juez, señor, yo soy una persona que canta muy bien, soy actor, grabó 3 discos, uno peor que el otro, ninguno con éxito, un desastre. Pero fue muy mediático el tipo, realmente. Colaboró con Santiago Segura, en un programa que tenía Santiago en la tele. Torrente. con Torrente y tiene una participación en Torrente 4, por ejemplo. ¿El Día de la Bestia? No. Esa es de Alex de la Iglesia. ¿No? El Día de la Bestia. Pero él actúa. Sí. Sí, sí. La cuestión es que en el año 2004 se opera el ojito, el estrabismo que tiene, le queda bastante mejor. Sí, y no también lo operaron de un cáncer de garganta, de cuerdas vocales. Ah, estaba roto. Sí, que tenía el pobre Dioni. Que este está con vida, por supuesto. Ah, vive todavía. Sí. Le están contando los billetes. Participó de un reality para Telecinco. Esa foto es espectacular. Zapatero quería congelar las jubilaciones y las pensiones en España, cuando ya estaba la crisis en su gobierno. Y el chabón le colgó esto en la puerta de Alcalá. Te dice... Como sigas así, me vas a obligar a llevarme otro furgón. No a la congelación de pensiones. Extraordinario. El Dioni, otro pensionista. Ahí está. Bravo, Zapatero. Espectacular. Bueno, acá hay un debate vía Twitter. Dice, lo común es que no exista la indemnización. Acá somos los raros. Allá el Estado paga sueldos de desempleo coherentes y te busca trabajo. Acá otro dice, no es cierto, en España no se puede echar a la gente sin dinero, hay que darle la indemnización correspondiente. Yo quiero decir que en las dos empresas que estuve y que se me terminó el contrato, en las dos me indemnizaron, el famoso finiquito. Acá dice, lo que ha hecho la crisis es que antes te daban 45 días por año laburado y ahora son 20 días de sueldo por año laburado. Claro, pero no es que te echan como un perro y nada. Sí, pero no sé si alcanza para mucho eso, pero bueno. Bueno, participó de este reality que te decía, que se llamó Acorralados para Telecinco. Y el tipo un día que iba para las grabaciones conducía borracho, lo detuvo la Guardia Civil y el reality no andaba muy bien de rating. Entonces aprovecharon, fueron las cámaras, lo fueron a ver a la prisión y cuando salía y levantó un poquito, levantó unos puntos. Lo terminan rajando el reality igual porque tenía mucho riesgo de trombosis. Entonces grande que se nos mueran. Estaba rotísimo. Pobre Dioni. Se compró 100 gramos de merca cuando llegó a Brasil, pobre tipo. Imagínate cómo estaba. Y la cuestión es que escribió un libro, Palabra de Ladrón, que salió la primera edición, contando todo cómo fue el robo, a 20 euros, se agota la edición, y cuando la vuelven a hacer ya en plena crisis española, el tipo lucha contra la editorial y consigue que el precio de venta sea de 10 euros, la mitad de lo de la primera edición, porque dice, este libro es fundamental, la gente lo tiene que leer, yo no quiero que se deje de editar. 10 euros. Me encanta la gente que de pronto se convierte en una persona completamente a la que siempre fue. El tipo era un gerente, careta, lo más bien, y de pronto terminó siendo Jacobo Winograd. Claro. No, gerente no era, era un... Bueno, pero era un guardaespaldas de un presidente de banco. Sí, un guardaespaldas con categoría, totalmente. Cuando se cumplieron 20 años del robo, él fue al lugar, volvió y dijo que no te creas que no he tenido la misma idea miles de veces, cosa que también le repiten muchos vigiladores que lo encuentran por la calle, le dicen eso, lo saludan, es muy querido, y lo quieren copiar, pero la verdad que nadie se atreve, es jodido dar ese paso. No, me imagino que hoy en día afanarte toda esa guita no debe ser tan simple. No, ya no sé cómo será. Y no sé. Y el Dioni, para terminar, te dice... Yo no robé, le quité el dinero a los más poderosos, a los bancos, que son los que nos quitan a nosotros. Y aún hoy, el tipo no se siente arrepentido en lo más mínimo. Es más, lo volvería a hacer. Es más, estoy orgulloso de lo que he hecho. Es más. Y los políticos que tenemos y los empresarios que hay me animan a volver a hacerlo. Así que en cualquier momento. Avísele, hoy lo agarran antes de bajar del camión, pobre Dios, y está todo roto. No, lo tienen, sí, de películas, de algunas cositas. No, ¿no? Lo recuerdo, ¿no? Esa cara no loca. Conocía. Mira, la peluca se la puso en Brasil. Ahí está parecido a Gino Remy también. No. Me hace acordar a alguien, pero no recuerdo el nombre. Un actor poco conocido acá de la Argentina. A mí no sé cuál. Julio de Gracia. No, nada que ver. Nuestro Dioni. Ayer, ¿vieron Las Columbas se divierten? Un poquito, sí. Dios santo. Dios santo. Aparte, la mejor parte está... ¿Cómo se llamaba? El que le hacía de capitán. Olmedo y Porcel. Bueno, Adolfo García Grau. No, ese era como el general. Mario Sánchez. Todo finucho. Que le cae el gordo encima, lo rompe todo y está tirado en la cama. Y le dice, estoy muy triste, mi general. Le dice Mario Sánchez, no se preocupe, que ahora le voy a levantar el ánimo. Conscripto no sé cuánto. Y aparece uno y dice, imítele a Patricio Kelly, a ver qué diría de esta situación. Y cae una imitación de Guillermo Patricio Kelly sin ton ni son. Con Carlitos Russo. Con el Carlitos peor Russo. Imitador de la historia de los imitadores en la Argentina. Si lo ves ahora. Imagínate hoy, no sé, un pibe, no creo que mire esa película. Pero tiene que descifrar quién carajo era Guillermo Patricio Kelly. ¿Sabés que un día esto posta? Estamos hablando de una película de Olmedo y Porcel malísimo. No. Yo entraba a una radio a las 7 de la mañana y un sábado Guillermo Patricio Kelly fue baleado 7:01 en la puerta de la radio. Ah, sí, cuando te entraron. Y cuando yo entro estaba tirado en una silla con las patas todas llenas de sangre y de agujeros. Terrible. Después y vos llegaste y decía, buena, llego tarde. No, y había el río de sangre que era toda la entrada de la radio era impresionante. ¿Quién? Patricio Kelly. Patricio Kelly. Sí, sí, tenía un programa en la M de esa emisora. Y lo cosieron a cuetazo, no lo mataron igual. Pero lo loco de esto fue que a la una, cuando terminó mi turno, la sangre todavía estaba ahí y el olor que había. De sangre podrida. Es impresionante. Patricio Kelly no iba con 7 millones de folios y carpetas a almorzar con Mirta Legrand todos los años. Sí. Por supuesto, denunciaba miles de cosas. ¿Cómo se llama? Tenemos una foto de los Colimas se divierten, Olmedo y Porcel, y al lado un actor de reparto que aparecía cada tanto, que no recuerdo su nombre. Carlos Vanoni. ¿Sí? Ese es Carlos Vanoni. ¿Carlos Vanoni? ¿Cómo sabes? Poné Carlos Vanoni, vos sabés. Mirá el subtítulo en inglés. Tú crazy soldiers, algo así. ¿Cómo es? A ver, lo ponemos de nuevo. Bueno, yo ayer engancho una escena que está Adolfo García Grau cebando mate. Actorazo. En una especie así de impas, donde están los colimbas, hay un tanque, una escenografía que es un tanque, y está Mario Sánchez, que viene y hace imitaciones. Hace un Sandro patético. Y Carlitos Russo estaba por ahí, que era un colimbia, y también hacía imitaciones e invitaba a pasar a Mario Sánchez, que después hacía de Atahualpa Yupan, que Barazo Guaraní. Eran unas cosas más forzadas. ¿Quién es ese? No sé, buscaron Carlos Vanoni. Apareció cualquier. Debe haber 10 Carlos Vanoni en Facebook. Malísimo, esas películas que no tenían música de fondo. Estaban haciendo ejercicios y el gordo estaba en las barras paralelas y no podía salir y le decía, soldado, pumba, muévase. Y el gordo movía el culo así para la otra. Es la película que empieza con el tanque, casi que están en un desfile. Sí, que se llevan por delante todo el. Ahí está. Two Crazy Privates. Dos colimbas locos. Adriana Salgueiro es la hija del milico de General. Sí, y Cris Morena. Cris Morena. Salen los dos que van al teatro y estaba el General, era Javier Portal. Yo con Cris salí mucho en esa época. Mucho. ¿Sí? Mucho. ¿Sabes que yo ayer justo la vi y me pareció muy feita? ¿En serio? Sí. No, a mí me gustó. Me gustó más Adriana Salgueiro. Siempre tenía buena gamba, parece que ¿Esta es la última que hace Olmedo antes de morir? No creo. No, esta. No, ¿cuál es esa? No, esta ya es en Democracia la película. Pero no creo que. No sigan películas de. Hubo una. ¿Cómo se llamaba? Me parece que estaba Porcel también. Bueno, oyentes, seguramente ustedes lo recordarán. Que yo me acuerdo que fui al cine. Fuimos con Fernando Cuyuncholo, justo el técnico de la Reserva de San Lorenzo. Ahí tienen, mira, Adriano Salgueiro y Cris Morena. Mirá qué flaquita, Adriano. En ropa interior con los Colimbas. Las dos caras. Fuimos un invierno a Mar del Plata, sí, a pasar unos días. Y fuimos al cine a ver la de Olmedo y hubo lágrimas al final porque había como una especie de dedicatoria. Aparece Diego Torres en esa película haciendo un cameo. No. Sí, cuando era apenas 11 años. El hijo de, claro, de alguien famoso. Pero claro. Si este es los Colimbas al ataque, no. No, los Colimbas se divierten. Había dos o tres. Los Colimbas se divierten 86. Rambito y Rambón 86. Los Colimbas al ataque 87. Susana quiere el negro también 87. El Mano Santa está cargado 87. Galería del Terror 87. Y la última sería Atracción Peculiar. Atracción Peculiar, Atracción, sí. Peculiar. Que ahora que leo acá que dice que. Tiene una escena donde caminan los dos, Olmedo y Porcel, por la cornisa de un edificio marplatense. No. Y aparece, no sé si es en esta película o en otra, también Moria Casán, muy linda, muy jovencita. Moria Casán, sí, buenísima. Muy linda. Bueno, arriba las manos con Guasno, la historia del señor Dionis. Ladrón español muy, muy simpático. Sí, ahí tienen la tapa del VHS, Atracción Peculiar. Olmedo y Porcel de señores con dos culos que no sabemos de quiénes son. No, que ya no deben estar así. Que ya no deben estar así, obviamente. Vamos con música. Sí, para vos, Guasno Marea, Crazy Like a Fox, sí. Y Stone Sour Tired. We'll be right back.

Newsweek Argentina, la revista más prestigiosa del mundo en su nuevo formato mensual, edición febrero. El narco más buscado, a 12 años de su increíble fuga, el Chapo Guzmán multiplica su fortuna y las filiales de su narco holding. ¿Quién lo protege? Además, Tom Wolf sobre Wall Street, cómo los amos del universo se volvieron eunucos. Jubilados a los 40 años, Boca, Vilas e Inés Esteves reviven su retiro. Revista Newsweek, pedila en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-345-2523 y recibí 12 revistas al precio de 10. Este mes de regalo con tu suscripción, un reloj Paddle Watch. Promoción válida primero 28 de febrero hasta tres 50 unidades del reloj digital Paddle Watch modelo 1223. Lo que ocurra primero. Vicentico presenta su nuevo álbum 5 en el Luna Park el viernes 5 de abril. Entradas a la venta por Ticket Portal llamando al 5353-0606 y en el estadio Vicentico en el Luna Park. Invita tú. De espacio publicitario. Estamos en el Vortex 103.1 Vortex.com. Para aquellos que recién nos sintonizan, si quieren pueden comunicarse vía Twitter @Vortex. Como por ejemplo estos últimos que dicen: churrinches son como grisines pero de grasa y hojaldrados. No sé si es lo que están comiendo, riquísimos. Sí. Es correcto, son churrinches. Churrinches, gente, son lo más. Se llaman churrinches todas las mañanas, lo llaman así en Getup. Churrinches. Bueno, se llaman churrinches, entonces. Sí, todos los días se aprende algo nuevo. No son garimbroqui, como decía. Palitroqui, señor. Palitroqui es otra cosa, señor. Usted que ha leído revistas pornográficas de España, lo sabe. ¿Está loco? El NME, el sitio del New Musical Express, una de las revistas de Gran Bretaña, revistas rockeras, revistas de música, no es una revista rockera, es una revista de música, cada tanto hace sus rankings y en este caso publicaron los 50 mejores discos en vivo de todos los tiempos y nosotros vamos a repasar, según ellos, cuáles son los 10 mejores discos en vivo de todos los tiempos y de paso convocamos a nuestra gente para elegir cuáles son los mejores discos en vivo de todos los tiempos del rock argentino, nacional, que no es un rock que se haya caracterizado por tener clásicos en vivo. No, estoy tratando de hacer memoria y recordar algún clásico de alguna banda en vivo. En cambio, en el primer mundo hay muchísimos discos en vivo que son clásicos. Almendra en Obras. Sí, no sé si hoy en día están recordados por ahí para los memoriosos, para los adultos, para los viejos como vos, pero a vos te hablo de eso. Soda, el primero de Ruido Blanco era. Sí, no importa. Digo, sí. Vamos a ir debatiendo a medida que vayamos eligiendo algunos discos. Me parece que la Argentina, el rock argentino, no es un rock que se haya caracterizado por parir grandes discos en vivo que hayan quedado en la historia. En general, de hecho, hay bandas de afuera que tienen discos en vivo como discos top 3 o 1, qué sé yo. En el caso de los discos que vamos a mencionar ahora se van a dar cuenta. No sé, Made in Japan de Deep Purple es un mega clásico que incluso se impone por sobre los discos de estudio. Es raro que en la Argentina pase eso. Es raro que en la Argentina pase eso. Seguramente escapan a mi memoria unos cuantos discos, pero por Twitter pueden colaborar si quieren. Grandes discos en vivo del rock argentino, @Vortex. Mientras tanto, nosotros mencionamos cuáles son para el NME, el New Musical Express, los 10 mejores discos en vivo de todos los tiempos. En el puesto número 10, Kisala. Algo que conversábamos con Gallo, curiosamente, en este ranking no se pusieron tan snob como suelen ser. No. Hay algunas snobeadas, ¿sí? Pero que esté Kiss en un top 10 en el New Musical Express ya es un hallazgo. Sí, sí, sobre todo porque es una revista que suele ignorar ciertas partes de la música. Y es raro que, no sé, no, los cuatro primeros no fueran Fouls y Muse y Doban nada más, porque suelen hacer esas payasadas. En el caso de Kiss Alive es el disco consagratorio para Kiss, ¿no? Insisto, ¿hay alguna banda argentina que se haya consagrado con un disco en vivo? No lo recuerdo en este momento, pero Kiss había sacado tres discos de estudio, cada uno vendía un poquitito más que el anterior, pero se consagran masivamente con este Kiss Alive, que es el primer disco en vivo en la carrera de Kiss, un disco que se supone está grabado en Detroit, donde ellos eran muy populares, aunque en realidad se grabó en la gira del 75 en muchas ciudades como Michigan, New Jersey, Ohio, Iowa. Y Eddie Kramer fue el ingeniero de sonido y dicen que metió mano por todas partes, que regrabaron algunas cosas, sí. Por ejemplo, las voces de Paul Stanley, porque el tipo dijo: recuerden cómo eran los shows de Kiss en esa época. Era imposible que mientras escupían fuego y saltaban en botas de plataforma los tipos no desafinaran en algún momento. Por eso se retocó el disco y es uno de los grandes clásicos en vivo. En el puesto número 10, entonces, Black Diamond es la canción que estamos escuchando. Forma parte de Alive, el primer disco en vivo de Kiss. Tiene la portada del álbum, foto clásica, en Vorterix.com. Lo tengo en vinilo todavía, ese. Sí, doble. La canción que escuchamos es Strutter, no es Black Diamond. Yo dije Black Diamond, pero es Strutter. Y en el puesto número 9 tenemos a un clásico de los Ramones, It's Alive. Mi caso esencial. Son 28 canciones en 50 minutos en vivo en Londres, en Año Nuevo, 1977, 31 de diciembre. Hay bandas que tienen muchos discos en vivo recordados y reconocidos. Ramones es uno de esos grupos, pero It's Alive es usualmente mencionado como el mejor. Sí, algunos de los que quedaron afuera del top 10, en el puesto 48, Metallica con S&M, la Sinfónica del año 99, Muse con Harp del 2007 y Queen, Live at Wembley, en el puesto 36, disco de 1986. Estamos repasando los 10 mejores en vivo, discos en vivo de todos los tiempos según el New Musical Express. Ustedes pueden votar vía Twitter, arroba Vorterix, por los discos nacionales. Y mientras tanto les digo que este es un caso inusual, por ejemplo. En el puesto número 8, MC5 con Kick Out the Jams. Y digo que es un caso inusual porque es el disco debut de MC5 y es un disco en vivo. Sí, en medio de un momento social incendiario en los Estados Unidos, los tipos, los MC5 estaban involucrados en lo que según ellos podría haber sido una revolución. Los gobiernos se encargaron de que eso no sucediera, reprimiendo muchas veces hasta matar a los jóvenes que osaban plantarse frente a la policía y a las autoridades. Es una banda de Detroit, año 1968, grabado en el grande ballroom de Detroit. Y este es uno de los grandes clásicos en vivo, ¿no? Los MC5, que pasaron a la historia por este disco. Y muchas veces ni siquiera se recuerda qué más hicieron. Claro, ¿qué te iba a decir? De este disco. Casi por este único tema, ¿no? Por lo menos para el público más común. Es injusta esta posición. Te aviso que Whitesnake no está. Es Purple injusto, sí, que no esté Whitesnake. Purple sí, pero no en los 10. Otro de los que quedaron fuera, puesto 35, If You Want Blood, You Got It, de AC/DC, año 1978. 32, puesto 32, George Harrison, Concert for Bangladesh. Están locos, tiene que estar. Año 71. Y en el puesto 31, un discazo en vivo, U2, Under the Blood Red Sky, de 1983. Perfecto con esto. En el top 10 llegamos al puesto número 7, uno de los unplugs de MTV, en este caso grabado en los estudios de MTV en Times Square. Es del año 2001 y es de un señor rapero y negro llamado Jay-Z. Pero en este caso, como muchos músicos han hecho, utilizaron a los Roots como banda de acompañamiento, ¿sí? No es estrictamente un set de rap, sino que Jay-Z está acompañado por The Roots. Acá la gente empieza a mandar sus opciones. El último concierto de Soda, Spinetta y las Bandas Eternas, Ritual de los Piojos, Insoportablemente Vivo de La Renga, Electro Roto Acustizado de Carajo, Rocas Vivas de Sassi, es un gran disco, sí, en vivo recordado. Sí, fue en su momento el disco más vendido del rock nacional. Correcto. Alma Fuerte en vivo, Obras 2001. El último de Soda que mencionaban recién, 10 puntos, es doble. Es un discazo. En vivo y ruidoso de Violadores, sí. Vivo acá de Divididos, de La Cabeza de Bersuit. Mientras escuchamos a Jay-Z en el Desenchufado, tema, ¿eh? En el puesto número 7, Unplugged, vamos al puesto número 6, y es otro Unplugged para MTV. En este caso sí es un disco muy recordado, con Nirvana en un formato inusual hasta ese momento. Y esta es la canción de ese disco. Un tema de Bowie, The Man Who Sold the World. ¿No era Bowie este? Kamasibar. Ah, yo estoy leyendo ahí todo el tiempo y me estoy equivocando. Me estás confundiendo. Perdón, correme esa lista. No lo enloquezás, amiga Menchi. Es más, esta es Come As You Are. Sí. The Man Who Sold the World de Bowie es el tema para mí de ese disco. Para mí este disco acercó Nirvana a un montón de gente que no escucharía Nirvana. Lo hizo más accesible. Sí, claro. Se grabó en el año 94, poco antes de la muerte de Kurt Cobain. Se editó después de la muerte de Kurt Cobain. ¿Cuántos días después de la muerte? No me acuerdo. Otros discos que quedaron afuera del top 10. Puesto 24 para Woodstock, del disco del festival de 1969. Puesto 21 Pink Floyd, Pulse, del año 94. Caso. Y en el puesto 18, Iron Maiden Live After Death, la gira 84-85. Grande. No puede faltar Riff en Acción en Obras, de Riff. Yo estuve ahí, de la Mississippi. Confort y Música para Volar, que es el Unplugged de Soda. Tremendo también. Papo en Concierto, Hermética en Vivo, Poder Vivo de Rata, Resistencia Viva de Malón, En Directo de Los Redondos, Yo No Quiero Volverme Tan Loco de Serú Girán, 11 Episodios Sinfónicos de Cerati, Adiós de Cerati, Adiós Sui Generis. Ahí no te sigo con los episodios sinfónicos. La Vuelta de García está buena en vivo, el Diluvio en Vélez. Hay gente que está votando cualquier cosa. Discos en vivo, muchachos. Sol, Lucet, Ómnibus de Masacre no es un disco en vivo, por ejemplo. En vivo en Flores de Cataflán. Ignórenlo, es Martín que habla de sus amigos con el peor nombre de banda de rock de la historia. Catamarán. Llegamos al top 5. En el puesto número 5, un clásico de Johnny Cash, grabado en vivo en la prisión de Folsom, at Folsom Prison. Hello, I'm Johnny Cash. Pero así como el regreso de Johnny Cash después de estar al borde de la muerte por sus adicciones. Me imagino los presos bailando como en la película de Blues Brothers, uno nadando arriba de la mesa. But that train keeps rolling on down to San Antonio. No puede estar entre los 10 mejores discos en vivo esto, de ninguna manera. Y cuando te lea los 3 que quedaron ahí en la puertita del top 10, te agarra un infarto. Este es un clásico, yo no sé si lo merece o no, pero es un clásico. El que para mí no lo merece es el que está en el puesto número 4, y es I Might Be Wrong de Radiohead. No merecería ni en los 50. Es un disco cortito, con pocas canciones. No tiene la mayoría de los clásicos de Radiohead. ¿Me vas a amargar? Sí. Puesto 13. Deep Purple Made in Japan 1972. Comete un churri. Puesto 12. Led Zeppelin The Song Remains the Same 1973. Dos docenas de churri. Puesto 11. En la puertita. Rolling Stones Get Your Yayas Out 1969-1970. ¿Una frase tuya puedo usar? Sí. Tírate un pedo. Acá la gente sugiere Ratones Paranoicos, el Unplugged, Trapos de Ataque 77, Vivo Acá de Divididos. Acá otro loco que bota un montón de discos que son todos de estudio. Claro, antes de escribir en Twitter hay que escuchar, muchachos, si no es muy difícil. Acá hay otro loco que manda un montón de discos, todos de estudio. Y lo parió. Insoportablemente Vivo de La Renga, el Unplugged de Kuriaki, En Vivo de Memphis, De La Cabeza de Bersuit, Lo Último de Hermética, AC/DC Live at Donington. Es la confianza, Es la sordera. Rock nacional. En el puesto número 3, sí, llegamos al top 3. Este es otro de los clásicos siempre recordados. Es del año 1970, grabado en Leeds. Es de los Who y se llama Live at Leeds. Merecido. No solamente hay que tener en cuenta gustos personales, sino muchas veces el contexto, el momento, el lugar. Sí, cuán influyente después fue el disco o la banda. Confort y música para volar de Soda, sin dudas. Mil vivos de Pericos. Ruido blanco de Soda. En vivo y ruidoso de Violadores. Sí. Mili, ¿estás ahí? Decime las posiciones, por favor. Centro de cómputos, adelante. Mili contando cientos de tweets que llegaron en apenas unos minutos. Este es el puesto número 3, Live at Leeds de The Who. Llegamos al puesto número 2, entonces. Es del año 73, grabado en vivo en San Francisco. Se llama Live Rust. Y es de Neil Young y Crazy Horse. Merecido. Me resulta curioso que New Musical Express tenga en cuenta dos íconos tan yankees como Johnny Cash y Neil Young. Mucho más me llama la atención a mí el puesto número uno, porque es un discazo. Es un discazo, pero jamás hubiera imaginado que el New Musical Express lo iba a votar o elegir como el mejor disco en vivo de todos los tiempos, porque es una banda que ha sido popular, que tiene un lugar en la historia, pero que escapa, creo yo, a la mayoría de los oídos de los rockeros del mundo en esta época. Es un disco que tengo en vinilo. En una época quería coleccionar, cuando era chico, discos en vivo, y compré este y no compré ninguno más. Perdiste la pasión. No tenía plata para coleccionar todo lo que quería, así que dije, listo, voy a tener este solo. En una época en la que ni siquiera tenía tocadiscos, tenía vinilos y no tenía tocadiscos. Faltó confianza. Se llama Live and Dangerous. Y es Dilisi. 1977, en vivo en Filadelfia, Londres y Toronto. Discazo. También ha sido muy discutido su carácter de en vivo, entre comillas, pero ahí está. La banda de Phil Lynott, banda irlandesa, la primera banda de rock irlandesa en hacerse conocida en todo el mundo. Es un disco que después fue reeditado, sobre todo en los últimos años hay versiones con otros temas que no estaban en la original y otros conciertos de esa época. Hola y chau de los Cadillacs, bailando en una pata de la renga, virus vivo, contagiándose la energía del otro yo estuve ahí de la Mississippi. El regreso de Calamaro, el último de Soda. El Unplugged de Kuriaki, voy a morir, estoy manejando, pero lo quería votar. Muy mal, ¿eh? Acá un loco que no solamente vota el mejor tema en vivo, sino que es un tema de Type O Negative. ¿Qué te parece? Es el rock nacional, estúpido. Vive esa criolla de Divididos. Chicos que están votando, a ver, por favor, discos en vivo del rock nacional. Genesis no es nacional, tampoco Metallica. Pero... es difícil, ¿eh? Dale, no es en vivo. Bailando en una pata de la renga, en directo de Los Redondos, de La Cabeza de Bersuit, el último concierto de Soda. Estos cuatro aparecen reiteradas veces. David Lebón en el Coliseo, voto yo. Right now! ¿Y Worldwide Live de Scorpions no estaba, Gallo? No. Averiguame, chequeame. No, no está, chequeame. ¿Te miraste los 50 y no está? Sí. No entiende nada. Judas Priest no tiene ninguno, por ejemplo. ¿Queen, uno solo? Sí, Wembley. Para mí es mejor Live Killers que mil veces. Wembley. Montreal es mejor que Wembley, mil veces. Pero bueno, estos rankings, obviamente, lo decimos una vez más, son subjetivos, son caprichosos, son de la gente que los elige, por eso ustedes tienen la chance de elegir los mejores del rock nacional. Sí, discos en vivo del rock nacional. Seguramente Mariana, mañana hacemos... Mariana es una chica que va a venir a trabajar acá. Hacemos el recuento final y mencionamos cuáles son los 10 más votados del rock nacional. Está Mili en está el agotado, centro de cómputos, está como loco. Mira, prendido fuego. La mesa de Necochea, Mili. Corpiños en la madrugada, ¿era en vivo de Zumito? No. Era el blanco que se editó con Tarzán. Claro, no. Era como un... cosas del pasado. El regreso de Calamaro es lindo. ¿Con los Bersuit? Sí, es muy buen disco. El Unplugged de Charlie en MTV. Muy buen disco. Creo que es lo mejor que hizo Charlie en los últimos 20 años. Ah. Ahí está Mili, mirá, Mili está en el centro de cómputos. Dale agua, aunque sea. Con Daniel atrás, que le está dando una mano, contando tweets. ¿Sabes que Daniela le está tirando todo mal? Le dice Bersuit 14 y tiene uno. Y la nota. La nota disco de Génesis. Pobre Mili. Está encima de atrás también. Sí, mira. Es un fantasma, Lindo tema. Vamos con un par de canciones completas, sí, Black Diamond de Kiss Alive y The Man Who Sold the World de Nirvana. Los 10 mejores discos en vivo según el New Musical Express. Nosotros queremos juntar 10 mejores discos en vivo del rock nacional. Sí, pueden seguir votando vía Twitter, @Vortex. Nosotros vamos con 2 en vivo, Kiss, Black Diamond y Nirvana, The Man Who Sold the World. Street.

14 de marzo en todas las disquerías del país. Fin de espacio publicitario. Es el teléfono al que tienen que llamar si quieren competir en la próxima Rule Franchut del metal. Sí, en juego se ponen entradas para ver conciertos en vivo de metal en Vorterix y en Flores. Tenemos, por ejemplo, por delante y a elección del ganador, siempre y cuando le ganen al Franchute, tenemos para que elijan conciertos de Sonata Ártica, de Accept, de Symphony X, de Carcass, de Down, de Anthrax, de Testament, de Lacrimosa, de Avantasia. Venís, le ganás al Franchute y elegís. Nosotros te invitamos, ¿sí? Pero tenés que ganarle al Franchute en una ruleta. ¿No sabés qué es la ruleta? El año pasado implementamos esta metodología de juego. Tenemos una ruleta, tiramos la ruleta, cae la bolita, sale un número y ese número te da una opción. Esa opción la tenés que resolver. O sea, responder una pregunta, por ejemplo, o adivinar qué canción es esta. El Franchute mata, saber. El Franchute es el campeón, tiene el título de campeón y lo pone en juego. Sí. Ahí está, tienen ahí lista de conciertos. Sonata agregó una, ¿no? Sonata agregó, sí, el día anterior. ¿Lunes es? ¿Dónde está Sonata? Ah, para el sábado, es el domingo. Sábado y domingo está Sonata. Sábado y domingo es. Sábado y domingo está tocando Sonata este fin de semana. Tenemos Meet and Greets de Sonata que vamos a regalar oportunamente. ¿Me he regalado? Sí, lo compro. Tienen que ganarle a Franchute. Hay que ganarle acá, en casa al Franchute, que juega de local. Eso, sí. Traer la Copa de Brasil, Chaca en San Martín. 4966-8900, si le ganás al Franchute, elegís vos los conciertos que querés ver. Estamos decidiendo si son 3 o 5. ¿La cantidad de conciertos que podés elegir? Joder. 5 es mucho, Me parece que depende de cómo sea el partido. Puede ser. Si ganas floreándote, podés elegir. Si metes si ganas... 3-0 al Franchu, son 5 y hasta 10. Pero tenés que ganarle al Franchute acá en vivo, sí. Jugando de... Igual y el lo año estamos pasado. Resolviendo, lo estamos resolviendo porque me parece que en este caso, yo soy de los que creen que en este caso el azar no debería jugar, porque estamos hablando de ganar. Y si estamos hablando del azar, siempre hay una no pizca, siempre hay una pizca. Para mí es una ayudita al oyente, porque vencer al Franchute sin azar... 4966-8900, si querés venir acá a nuestra casa y la casa del Franchute que juega de local y pone en juego su cinturón de campeón, podés hacerlo. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Matías. ¿Cómo estás, Matías? ¿Todo bien vos? ¿Qué estás haciendo? Terminando de preparar el plan para la escuela, soy docente. ¿Sos docente? Sí, profesor inglés. ¿Estás de paro o no? No, tengo horarios medio raros, pero no. No, volvemos, estuvimos activos por lo menos hoy. ¿Estás en capital o en provincia? En provincia. En provincia. Acabo de leer una noticia que dice, a partir de mañana 48 horas de paro en provincia, en Buenos Aires. Sí, igual si me toco siempre hacen los paros en los días que yo no estoy, hacen los paros lunes, martes, yo laburo viernes y nunca se paran un viernes, así que carnero. ¿Estás de acuerdo con el paro, con el reclamo? ¿Qué se pone en juego acá? ¿El sueldo solamente? El sueldo y un y algunas que otras cuestiones más, porque siempre fíjate que las paritarias docentes se terminan arreglando a veces a la fuerza, cuando no les queda otra, o después de que se hicieron varios paros. Y aparte calculo que no quieren dar el brazo a torcer, porque si ceden con esto, después vienen las paritarias de otras cosas también, ¿no? Yo lo único que pido es, yo vivo en provincia, que si le aumentan el sueldo a los docentes, que bien se lo merecen, no me aumenten los impuestos a mí para que se los pague yo, por favor, chicos. Tengo una noticia para darte. No, subieron los impuestos de toda la zona donde estás vos. No es solamente en la cuadra donde vivo yo. Un incentivo docente. 250%. Es más, viste que a veces cuando vos pagás los impuestos por internet, te avisan que va a llegar y que vence. Sí. Me viene 700 pesos de gas en verano que solamente prendí. No, pero ya le estamos cobrando lo que vas a usar en 2-3 meses. Puede ser. Quiero que me subsidien. No llené el papelito, lo tiré, me mandan otro. ¿Cómo se llama el cantante? ¿Sabés de metal vos, docente? Más de hard rock que de metal, pero... Parece de Mónica Mianovich. Viste que todo el mundo hace... No tengo... bueno, pero igual Mónica ya pasó de moda. Escuchame una cosa, te iba a hacer una pregunta con la que te iba a matar seguro. De los conciertos que mencioné, ¿a cuáles querés ir? No llegué a escucharte cuáles mencionaste. Escuchalo. ¿Quién viene a tocar acá? ¿Qué querés ir a ver? Un Megamech. A ver, déjame ver. Mega Menchi. Black Sabbath. Está fuerte. Retírese. Sí, llegó tarde. Retírese. Llegó tarde. Black Sabbath toca en octubre, falta un montón. Estamos hablando de conciertos que se van a realizar en los próximos meses. Sí. Por eso decimos que esa elección de los ganadores, si es que vencen al Franchute. Sí. Si no le ganan al Franchute, automáticamente el Franchute va gratis a esos conciertos. Conciertos que en primera instancia van a tener lugar acá en el Teatro Vorterix o en el Teatro Flores, que es el Emporio del Metal. Sí. Conciertos como, lo repito una vez más, Accept, Sonata Ártica, Avantasia, Down, Testament, Anthrax, Symphony X, Lacrimosa, Carcass, My Dying Bride. Conciertos que se van a desarrollar en los próximos dos o tres meses, nada más. Hola. Hay alguien ahí, ¿eh? Doctor. El acechador nocturno. Sí, ¿quién habla? ¿Hola? Sí. Sí, Karen habla. ¿Cómo andas, Karen? Bien. ¿Dónde estás? ¿Estás escuchando la radio? Sí, estoy escuchando la radio. ¿La apagas, por favor? Porque hay un eco. Ande, van. Aguardame un segundito. Te aguardo. ¿Vos utilizás la palabra aguardame? No. ¿O aguardar? No. Sí. Es muy linda esa palabra, ¿eh? Es linda. Sí. Karen. Aguantame un cachito. ¿Sos metalera? Banca. Sí. Sí. ¿Qué concierto querés ir a ver? Gratis, invitado por nosotros. Down. ¿Down? ¿Nada más que Down? Carcas. Down y Carcas, ok. Decime, ¿las bandas en las que tocan los integrantes de Down sin repetir y sin soplar ya? Uy, no. Por eso. No le ganás ni loco así, Karen, no. Al Franchute. ¿Saben lo que es? Apareció. Mega Mix. ¿Saben lo que es ganarle al Franchute con eso? Ni para empezar tenías. No, ¿sí? Ni te sentás acá. Igual, bueno, va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil. Esto va a ser una búsqueda, casi te diría, infructuosa. Sí, mínimo tenés que saber cómo se llama el pedicuro de Phil Anselmo para ganar. 4966-8900. Esta semana es la primera Rule Franchut del año. El Franchute vendrá acá, se comerá todo lo que mande la Argentina y además te va a pintar la cara, oyente. Guardemos palitroquis. Chunchitriles se llaman. Hola. Hola. Chinchurrines. Hola. ¿Quién habla? Diego. ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Todo bien, bárbaro. ¿Estás a la altura de este desafío? Yo pienso que sí. ¿Pensás que sí? ¿Qué concierto crees ir a ver de estos que anunciamos, por ejemplo? Y otros que se sumaron. Downs, Carcas, todos. Y Carcas, ¿eh? Down, claro. Carcas, todos. Todos te gustarían. Accept. Accept. Accept. Sí, Anthrax. Anthrax, Avantasia. ¿Cómo se llama el EP nuevo de Anthrax que tiene covers? Sí, el otro día presentamos algunos covers. Sí, sí, lo quiero, ese disco. ¿No? Cover de Kiss, sí, pero no sé, no acuerdo. ¿Cover de quién tiene, por ejemplo? AC/DC. ¿Qué canción de AC/DC? Qué loco. Me mató. Te mancaste. Límpielo. Límpielo. No, Megamench, no. Megamenchi. Megamenchi, sí. Merece una oportunidad más. No. No. Ah, no. Ah, pena. No. Quedaba ahí de fondo. Quedó llorando de fondo. 4966-8900. Si querés vencer al temor, se cumplen 30 años de Luchando por el Metal. ¿Sabían? La última Headbangers está dedicada a Luchando por el Metal, el primer disco de metal de la Argentina, el debut de B8. 30 años atrás salía ese disco. Historia corta la del metal en la Argentina, apenas 30 años, muy jovencito es el metal acá en el país. Y la Headbangers está dedicada, no íntegra, pero sí tiene una gran parte de sus páginas dedicadas a recordar, repasar y recontar esa historia del primer clásico del heavy metal argentino, ¿sí? Hola. Hola, ¿el miedo? Sí, ¿quién habla? Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Sos metalero? Sí. Integrantes de B8 que grabaron el disco Luchando por el Metal, empezando ya. Integrante de 8 que grababa, Iorio, muchacho este que cantaba, que murió. No, como cantaba no, ¿cómo se llama? Que murió, la puta madre. Límpielo. Dijo. No, Robo, que estaba. ¿Qué es la mala palabra? Sí, ya pasó, Iorio, ya pasó. Ah, disculpe. Pero cuando le ganás, nunca. Si te tuvieras así, no le ganás nunca, aunque lo digas. No. A perder contra mí, que no soy un carajo de 8, imagínate. Seguro que le está dando a Megamenchi, hoy. No es para. Difícil, yo sé que es difícil. Estamos buscando a alguien que no haga un papelón frente al Franchute, porque la verdad podemos invitar a cualquiera que pierda y listo. Que lo lleve a un tercer set mínimo. 4966-8900. En caso de perder el Franchute, hipotético, pongamos una cosa que no va a pasar. No, pasa, no va a pasar. Años. ¿Qué sanción hay para él? ¿Se queda sin ver recitales? Se queda sin ver 7 recitales seguidos. Correcto. Sin media luna, o sea, hay que cortarle el catering. Hola. Hola. Hola, hola. Sí, que hola, habla. Hola, hola, hola. Víctor. Víctor, ¿estás escuchando la radio? Está por pasar el tren. Estaba escuchando, sí. ¿Estabas o estás? Estoy manejando la bici, escuchando la radio, volviendo a casa. Apaga la radio, por favor, escucha por el teléfono. No nos respires encima, me parece que nos vas a violar. Es un búfalo. Estoy en la bici, estoy pedaleando. Chacal. En la bici, está loco, señor. Pero para un poco, hacete a un lado. ¿Estás en la bicicleta? Freno ahora. Ponete al costado del camino como Fito. ¿Estás en la bicicleta? Ahí ya paré. Ojo con el Peugeot 504. ¿Todo bien? Pregunto la última vez, ¿estás en la bicicleta? No hay bicicenda, estoy acá en Devoto, hay mucho Macri, pero no hay bicicenda. ¿Mucho Macri en qué sentido? ¿Mucho Macri? ¿Muchos señores parecidos a Macri? Mucho Macri, hay personal trainer con remera amarilla, te regalan bolsitas para las compras en la plaza. ¿Dónde es? Macri. ¿Fueron a las reposeras de Macri, sí, las amarillas que están en Palermo, en los bosques? Sí, yo fui a las del Parque Río David. Pará, paremos tú un poco. Señor, sí. Señor, usted, ¿me puede dejar de respirar en la nuca? No me bufe, búfalo. No me bufarré el teléfono, aléjelo de la boca, por favor, sí, mientras recupera el aliento. Que debe ser bastante feo, por cierto. ¿Fuiste a... usaste las sombrillitas y las sillitas amarillas? En el Parque Río David, en Caballito. ¿Ahí también ahí? Sí. ¿Lindas? Yo ¿bien? No, yo no. ¿Están en condiciones? Sí, usted no se meta. ¿Las limpian de un día al otro? Por ejemplo, sí, ahora está por llover, está horrible. Impecables. ¿Las limpian? Sí. Acá ahí está bueno eso, ojo. ¿En el Rosedal, ahí? No sé si hay en el Rosedal exactamente, pero hay, no. Está bueno porque hay en varios lugares. Hay como islas de sillas amarillas. ¿Te llamas el trabuco? Y le decís, vení, abajo la sombrillita. No, porque están hasta las 19. No dejan vivir, se da cuenta. Y hay un guarda sombrillas y guarda reposeras. Sí, ¿te repusiste? Sí, ahí estoy. ¿Sabés de metal, la verdad? ¿Sabés de metal? Sí, de metal, sí. Sí, sí, ¿sabés? Ahí, en la gente que la compro siempre, hay una observación ahí... en la encuesta hay mucho 8 en la encuesta, no sé si la leyeron la ley. Sí, vos sí. Te referís a los más votados en el metal nacional. Claro, los más votados siempre son alguna integrante ex o ex Orcas o ex algo o Rowek, bueno, por ejemplo, que fue ex Rata Blanca, ex B8. Dicen humo. Aquellos, ¿te llegó un humo vos? No, vos. No. Aquellos que saben que es como una especie de maldición del metal nacional. No, esto de si no sos un ex B8, hasta el día de hoy parece que... No, o sea, no, yo los respeto y siempre los escucho, pero como que se llevan votos ya, digamos, tienen una encuesta para ellos solos si quieren, ¿me entendés? Igual. A lo que voy. Y bueno, pero la injusticia está haciendo el mundo. Es lo que elige la gente, y la gente manda, la gente tiene razón, la mayoría elige, vota y gana. Así es la democracia, amigo. ¿Tu nombre cómo era? Víctor. Tu nombre es Víctor. Térmica, por eso también discuto la encuesta, porque estoy ahí. Estás ahí en la banda. ¿Te gustaría que votaran a tu banda y no la votó nadie? ¿Cuántos vos votaste a tu propia banda en la encuesta? Salimos cuartos en banda revelación. Sí, bueno, sí, cuarto puesto, 4-4, bien. Muy bien. Sí, salió cuarto, se fue a la vez, mira. Fijas, está Ian, está Robert, que no son revelación, digamos. ¿Cómo que no? El Robert, que es una banda nueva, tiene menos de un año, la tuya es más vieja que la de Robert. Robo tiene más carrera que... Pero aparte no es injusto porque el disco Robo que está buenísimo. Pero la banda es nueva, mi viejo. Claro. Sí. Bueno, era mi opinión. Un dinosaurio. Estás ahí bicicleteando por Devoto. Bueno, ¿te la aguantarías contra el Franchute? ¿Vos que sos músico? Mirá, las que tiraron recién las sabía casi todas. También es un tema de azar, ¿no? Es un tema de azar, ok. Y las que tiramos recién. Preguntale de Avantasia. De Avantasia. Lo mataste. No, tres integrantes de Avantasia. Listo, tiró la toalla. Avantasia me mataste. Tiró la toalla, es un cagón. Mira, te voy a preguntar una pavada. Megamente está bueno. El líder, el jefe, el macho de Avantasia. ¿Quién es? Está quedando peladito. El Rubión. No, me mataste. No, se vienen unos kilómetros. Se hace un sanguchito de jamón y queso contigo, mi viejo. Y lo echar. Una más, la última. Sí, estamos buscando un rival digno del Franchute. Rule Franchute, esta semana, el que gana, elige qué conciertos quiere ir a ver. Podés elegir, te invitamos, y te invitamos un trago en cada show. ¿Estás seguro? ¿Está confirmado eso? Sí, le decimos a nuestro amigo Carna, sí, le das una invitación, un trago para que no salga borracho, un trago en cada concierto, nada más que eso. Igual no te pasa a buscar por tu casa con su auto y te lleva. No tengo más... ¿Qué pasó? ¿Morreu? No, escuchame. Lo bendice. Lo estás diciendo ahí eso. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste con algo? Algo pasó y no se anima a contar. No quiere ir a buscar a Guano y el Franchute te pasan a buscar. ¿Sabes que me parece que algo pasó con el auto? El Franchute en remis. No. Hola. Pero hola. ¿Sí, quién habla? Ojalá. Machita. Germán. ¿Cómo andas, Germán? ¿Todo bien? No, un saludo. Bien, bien, todo aquí. ¿Vas a ir a ver a Rata Blanca con Saul Blanche? Me gustaría, pero no voy a ir. Formación de Rata Blanca con Saul Blanche empezando ya. Jardino Blanche, el que toca el teclado, el balita de sombrero. ¿Te puedo hacer una pregunta, Oyent? Te estás poniendo nervioso. Sí, sí, se está incomodando. ¿A qué llama, mi viejo? Si usted me dice, no, yo que sé, ni idea. El franchete te va a comer crudo. Charla con vos. Igual. No, la de 8 a la sangre. La respuesta del balita de sombrero admite otra pregunta. Pero acá hay que saber de todo, no solo de B8. Es metal, hard rock, todo. De principio a fin, de la A a la Z. Del 69 a 2013, todo. El franchute te pinta la cara. Aparte bueno, del... ¿Estás ahí todavía? Creo que lo echaron a la mierda. Bueno, mierda. Bueno, el del gorrito no está más, te lo quiero decir. Mañana seguiremos buscando, sí. Tenemos un tema nuevo de Bon Jovi. Ayer en Glam Nation presentaron el disco nuevo de Bon Jovi. Tenemos un tema para presentarles ahora sobre el cierre de Doble o Nada. Esto es Bon Jovi haciendo Because We Can, como diría Obama. Comentarios que escuché sobre el disco nuevo de Bon Jovi, solamente uno hablaba muy bien de este disco, el del chino, ayer en Glam Nation. Mira, pero la verdad es que este reconozco tema. Es la primera canción que escucho, Because We Can de Bon Jovi, lo nuevo. Este año en la Argentina, ya te lo digo, no importa, no se confirmó, ya se va a confirmar, señor. Doble nada. Si no, te vas a Brasil y listo, los ves ahí. Igual lo vamos a ver. Acá nomás. Por más que el disco a lo mejor no esté. Hoy vi que están estudiando ponerle el 15% a cualquier viaje y cualquier vuelo. Sí. No, ¿en serio? Sí, sí, desde hace unos días ya. ¿Qué lo salió? El 15 es poco, yo mandaría un 28, un 29. ¿Por qué no blanquea? Lo que pasa es que la gente está gastando 6 mil millones de dólares afuera, porque acá sale más caro, señor. Te pusiste mal, nervioso. ¿Sabes que sí? Sí. Los oyentes te pusieron nervioso. Nos vamos, ya viene el Grupo de la Muerte. Nosotros somos Doble o Nada, regresamos mañana a las 14 horas acá en Vortex 103.1, Vortex.com. Y nos vamos con audio y video, lo nuevo de Volbeat, una gran banda europea de Dinamarca, banda rockera. Se llama Volbeat, adelanto de su próximo disco, La Capa de Nuestro Héroe. Sí, no sé si habla de Batman o de Superman, pero Cape of Our Hero se llama la canción. Nos vamos entonces con Volbeat, hasta mañana. Elegí tu lugar en el mundo. Con las nuevas tarjetas de crédito Visa Aerolíneas Plus de Banco Hipotecario, compras